Bueno, si vamos a hacer las cosas, pongamos los agradecimientos a todos también. Bueno, no estaban. No, decía Polonia y era lo único importante. Ah, claro. Bueno, entonces primero y principal a Polonia y después al resto del mundo. No, si no hacemos todos y después decimos, pero por último y más importante que todo lo demás. Claro, sí, mejor, funciona mejor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta cabalgata salvaje por las superficies estelares de los reinos del norte y de la información videojueguil que hoy no va a existir, porque hoy se habla del Witcher 3 y se van todos a la puta madre que los recontra mil parió y me importa tres mierda todo. Así es. Sprecher News Podcast 143, Witcher Cast, Dynamic Beards Edition. Bienvenidos a todos, soy Maxi, él es Nico. Vamos a hablar de Witcher 3, no rompan las pelotas. Si no les interesa, apaguen el podcast y vuelvan la semana que viene. Así es, ha sido determinado por el consenso de Sprecher News que no había absolutamente nada que valga la pena discutir esta semana, salvo el Witcher 3. De hecho, hay dos o tres cosas que valen la pena discutir, serán pospuestas para la semana que viene. Mala suerte. Exacto. Vamos a hablar todo el capítulo del podcast. Vamos a estar hablando de el Witcher y nada más. Así que bienvenidos a esta cosa. No va a haber spoilers, no es un spoiler cast, es un Witcher cast. Se van todos a la concha de sus madres. Y arrancamos primero agradeciendo a la gente por el capítulo anterior. Y después nos vamos cabalgando al horizonte. De matar monstruos y coger minitas, yupi. Correcto. Bien. Vamos a iniciar los agradecimientos. Por supuesto, mandamos saludos y agradecimientos a Naka, Carlos Fernández, Emiliano Rubiolo, Leonardo Colo Valdés, Carlos Molina, Sebastián Rocco, Diego Coronel, Manuel Galíndez, Maxi Rertefava y Román Frontini. Yo quiero destacar en particular al Rayo Rubiolo de Carlos Molina, porque el post que hicieron en Aspe Gamers realmente fue impresionante. Y a Sergio Suárez por el post que hizo él en nuestra ausencia, ya premeditada y muy avisada por todos lados, en el grupo de Checkpointers, donde Diego Coronel dijo que seguramente estábamos muy ocupados jugando al COD. Sí. Muy gracioso, realmente fue un muy divertido chiste. Quiero reiterar que no es nuestro trabajo un choto postear el podcast en ningún lado, lo hacemos de onda porque hay gente que se cuelga, pero hay un RSS para que se suscriban y lo puedan escuchar apenas sale, así que no sé cuál es el problema. Que ese feed es sprechonews.com/feed. Barra podcast, no barra feed. Barra podcast, pero, sí, cualquiera. No estaba leyendo la parte de arriba. Solo lo hiciste 142 veces antes, no te preocupes. Claro, sí, como si no lo supiera de memoria. Bien. Ya, pero bueno, en fin. Destacados, además de eso, tenemos dos comentarios, como tenemos todas las semanas. Así que, Nico, adelante con el tuyo. Sí, yo tengo a Carlos Molina, que dijo, gran capítulo, me copó la química que hay entre todos y los chistes de Viegas. Andate a la concha de tu madre, es mi apellido, no se jode con mi apellido. Y espero que sea la primera de varias visitas de los chicos rayos catódicos, dice. Muy linda la main quest, me quedé con ganas de escuchar cómo seguía la discusión fuera del aire, entre comillas. Y banco mucho la Triforce de los muchachos de rayos, que además dio pie para genialidades como Shadows de Golosos. que me hizo reír como un tarado, dice. Saludos y hashtag quiero mi taza de SSN, dice. Por ahora no estamos produciendo en masa, pero todo se puede ver según oferta y demanda y cosas. Uh-huh. Pero así bueno, también quería agradecer brevemente a Aleka Wok, que cuando el otro día posteé en Aspe que estaba en búsqueda de juegos de DS, me contactó y me mandó un juego que él tenía que ya no usaba y me lo regaló. Y fue como, ok, perfecto, esto es como muy copado y zarpado y loco. Y nada, le agradezco de corazón. Me pareció innecesario, pero muy, digamos, honroso, digamos, o lo que sea. Como que me da así como alegría y holgorio ver bien. Que alguien se copa tanto con lo que hacemos. Porque me dijo hace rato, quiero darles algo por lo que hacen, y tipo me dijo, les iba a hacer algo a los dos, pero bueno, te doy esto y después veo qué le puedo dar a Maxi. Fue como, bueno. Si no, mientras no me mande un mantecol por correo, yo te quiero mucho, persona no se cae, pero Pyro, mantecol, yo lo tuve que. Maxi, no dejar. Cagues este capítulo, que es lo mejor que va a pasar en el año. No lo cagues. Déjalo ahí, sigamos. Bien, bien. Perfecto. Bueno, mi comentario es, por supuesto, también tengo un comentario destacado de Lucas en el Guerra que dijo: ah, listo. Creo que hasta ahora es mi capítulo preferido. Hubo Hot Coffee, hubo Main Quest, casi hubo Speculandia, hablaron de Pixel Art, hablaron de Super Metroid, hablaron de arte, y encima me cagué de risa con los RC. Me encantó el capítulo, Barbas, los felicito, siempre con un zarpado contenido apoyado por la sabiduría que los destaca. Muchas gracias, Lucas. Y por último, y lo más importante que todo lo demás, tenemos que agradecer fundamentalmente a Polonia, sí, o Polandia para los amigos, porque ya nos vamos a meter, mientras Nico termina de ensillar su caballo, nos vamos montando a los mismos y nos vamos cabalgando hacia el Nowloading. Aquí estamos en el Nowloading, donde no hace falta aclarar nada más. Vamos a empezar a hablar del Witcher 3, así que ajústense los cinturones, pónganse cómodos si están en algún lugar donde tengan un coso como para apoyarse o algo de eso. Relájense y disfruten, porque tenemos que hablar un rato. Yes, yo me pondría cómodo, pero probablemente jodería la calidad de sonido, así que no lo vamos a hacer. Bueno, Witcher 3 salió el día martes pasado, lunes en realidad para nosotros. Lunes a las 7 y media de la tarde. Horarias, hemos viciado como unos hijos de puta, algunos mucho más que otros, digamos. Maxi, sos un enfermo del ojete. Y a todos nos alegra saber que estás vivo, por cierto. Fue un momento muy emotivo cuando te vimos el otro día. Sí. Pero nada, realmente creo que cumplió absolutamente todas nuestras expectativas y más, diría, hasta cierto punto. Sí. Y es un juego de la recontra hostia. ¿Por dónde totalmente querés empezar? Así. ¿Te parece empezar a hablar por lo que es el mundo en sí? Dale. Witcher 3 se ubica después del 2. En el 2 hay una circunstancia que pasa al principio del juego, así que voy a mencionar la continuación. Pequeño spoiler. Muere un rey del área de. El rey del área de Temeria, ¿no? Uh-huh. Y medio como que eso causa que se disuelva políticamente el reino. Así y queda, que, digamos, toda la parte de las tierras quedan medio como a disputa del resto de los reinos del norte. Claro. En el Witcher 2 no trata sobre eso, pero cuando termina el juego es como, ah, sí, macho, todavía falta la guerra. Y es como, ¡pum! Se viene el Witcher 3. Y es como, perfecto. Exacto. Y el Witcher 3 trata sobre justamente el conflicto entre la gente de Redenia. Y la gente de esto que no me sale. Nilfgaard. Iba a decir Novigrad, pero no. Nilfgaard. No. Cuestión que. Nosotros empezamos a jugar con Geralt y tenemos que recorrer el mundo en busca de alguien, no importa ahora la historia. Y apenas entras al juego, entras en un área que es abierta, pero con límites bastante definidos. Definidos, sí, podríamos decirle. O sea, vos ves el mapa y es un área recorrible en, diría, 10-15 minutos de una punta a la otra. Sí. Sí, o sea, se nota que es un área que está armada principalmente para empezar a mostrarte cómo funciona el juego, para empezar a mostrarte, claro, los sistemas, para empezar a introducirte a ese mundo, hay, inclusive. Hay bastante backtracking en esa parte, como que vas de un lado a otro y volvés. Exacto. Me recuerda, no sé si sería la escala perfecta, pero me recuerda bastante al tamaño del primer juego entero, que era una ciudad y el pantano. Y es, sí, es un par bastante de lugares probable. Anexos. Esto es como un par de pueblos y el campo alrededor y un poco de árboles y cosas. Muy hermoso, muy muy placentero a la vista, diría. Es como una forma de entrar de a poco a la historia, igual que en el 2, que empezaba, aunque empezaba con una batalla y todo, vos empezás en un campo que está así todo re verde y copado en el 2. Sí. Pero bueno, y realmente vos vas ahí aprendiendo las mecánicas del juego, viendo las sidequests, viendo los personajes y todo, y ya podés ver de una que es el mejor juego que hay, man. Es tipo, sí. Es a mí lo que locura. Me sorprendió mucho después de lo que es el prólogo, donde un poco te introducen a los personajes nuevos, sí, y donde generan ese primer lazo para la gente que no tiene idea de los libros ni de los juegos anteriores, sí, ni nada que lo de hace eso. Mucho mejor que el 2 y, sí, y que de el hecho, 1 inclusive, diría, probablemente también tengo menos memoria del 1 porque lo jugué hace mucho, pero sí, sí, inclusive lo que tiene de bueno es que no solamente presenta a los personajes nuevos de los juegos, que serían Yennefer y Ciri, sino que además también presenta todo el resto de los personajes que son los Witchers, compañeros de Geralt en Kaer Morhen, que son, sí, Vesemir, que es como el maestro, Lambert y Eskel, sí, que son los otros dos compañeros de él con los que, digamos, hay una relación. Sí, que igual Lambert y Eskel los menciona medio al pasar, digamos, pero está bueno que vuelve Vesemir y que ves cómo está Kaer Morhen, que es como una comparación con el uno muy directa, ¿no? Como es como, sí, mirá dónde estamos. Esa toma cuando empezás en la habitación y tenés que abrir una puerta para ir a entrenar. Y es tipo, a ver qué hay en la ventana. Salís a la ventana y es como, la puta madre, toda la vida está en la ventana. Es tipo, así, es tipo, pla, abrís así, montaña, sí, bosque, chabón, abajo, es, cataratas. No, es increíble. Es una locura visual y auditiva que te emociona zarpado. Cuestión que, sí, esa parte en realidad sería el prólogo más directo, que no la mencioné porque nada, el juego, digamos, arranca después de eso. Sí, pero sí, sí, arranca en White Orchard. Y White Orchard es, como decíamos recién, lo que es la primera, el principio sección del juego, claro, sí, en cuanto a mecánicas y en cuanto al juego en sí, digamos. De hecho, alguien me había dicho, alguien que había jugado nada más un par de horas, se ve, me había dicho, uh-huh, que le estaba molestando un poco lo lineal que era, pero es porque no salió de ahí todavía y es como, ya vas a ver, pibe. O sea, sí. Igualmente, lineal, entre comillas, porque en si el White no Orca, o sea, hasta que te adentras un poco, todavía no tenés muchas sidequests. Y segundo, si nunca jugaste los Witchers anteriores, no me acuerdo si esta persona lo había hecho en particular, es como que no te avivás que por ahí leyendo libros ganas quests o cosas así, que son medio secundarias a un jugador que no está atento a eso, ¿me entendés? Sí, igual este me da la impresión, por lo menos la impresión que me dio a mí desde White Orchard en adelante, uh-huh, es que te incita mucho más a andar cabalgando por ahí y prestar atención a las cosas que pasan en el ambiente y también a explorar. Porque lisa y llanamente yo tipo venía cabalgando en un momento y de repente vi un carruaje que estaba roto, hecho pija, así, colgado de un puente, medio caído. Y dije, a ver, ¿se habrá caído alguna cosa al agua? Y tipo apreté el detective mode, básicamente. Sí. Y se iluminaron cosas abajo del agua. Entonces fue tipo, bueno, listo. Me tiré y empecé a explorar por ahí. Encontré un cofre que estaba cerrado con llave y me decía key required. Y de repente me apareció un iconito en el minimapa diciendo que ese era un hidden chest, que es como una especie de... La parte de los tesoros, digamos. Una búsqueda del tesoro. Una rama de side quests que trata sobre buscar tesoros. Exactamente. Y busqué por ahí, por alrededor de la zona, y había un chabón con una carta. Lees la carta y eso te activa la quest para ir a buscar la llave para después poder abrir ese cofre. Claro. Yo encontré un par de llaves, de hecho, y no encontré todavía ningún cofre. Pero bueno. Ese tipo de cosas está muy bien hecho porque... O sea, está bien hecho porque se circunscribe primero a la zona aledaña a lo que es el descubrimiento en sí del cofre, primero. No es que tenés que un cofre acá y el cuerpo del chabón está en la otra punta del mapa, totalmente desconectado. No, siempre están como muy coherentes. Es como que en la mayoría de los juegos este tipo de quests son como que hay una premisa y una forma de solucionarla. Pero en esta como que cada una tiene un guión muy definido, diría, sí. En este juego. Cada chabón muerto que hay que es relevante para una quest tiene algún tipo de indicio de por qué pasó tal cosa. Aún si no tiene ninguna nota, es como que Geralt te deja investigarlo y flashear Batman un toque. Y decir tipo, lo atacó un monstruo de tal tipo. Pero en realidad se murió con una daga, tipo... O algo así, ¿viste? Claro. Y es interesante eso porque reminisce a los libros y yo creo que si se inspiró de alguna forma en los juegos de Batman, eso que es probable, no dudo que igual también se está inspirando en los libros, ¿no? Pero si se inspiró de alguna forma en los libros de Batman, en los juegos de Batman, esa es la mejor parte de los juegos de Batman nuevos, diría. Sí. Sí, totalmente. Igual, ¿sabes qué? Lo que decías de Detective Mode, no sé qué. En el 1 tenías, tipo, un modo que era como estar atento al medallón, ¿no? En realidad en el 1 no. En el 1 lo único que pasaba era cuando vos pasabas por un lugar, el medallón vibraba. El icono del medallón vibraba. Bien, acá no también nada. Pasa. Acá pasa mucho menos, noté. Como que me agarran monstruos... Siempre los suelo ver porque estoy yo volviendo con los Witcher Senses y eso. Sí. Pero como que muchas veces estoy cerca de un monstruo y no empieza a vibrar cosa. Eso me pareció raro. En realidad, a mí pasa que tenés dos tipos de estímulo con respecto tanto a monstruos como a magia. Tenés uno es el estímulo visual, que es el medallón en la esquina superior de la pantalla, sí. Que a veces como que titila o hace como una especie de movimiento. Después, por otro lado, tenés, si vos estás usando control, o sea, si te lo estás jugando con gamepad, el control, cuando estás pasando cerca de una pista o cerca de un place of power, el control te vibra un toque. Claro, pero donde más me pasó fue en los places of power. En ningún otro lado me pasó así en serio, prominentemente. Pasa que los places of power es como que son una concentración de magia zarpada, entonces claro. Es como que vibra mucho. Pero digo, en el 2 si vos te das era cuenta, mucho más relevante el medallón, sí, y en el 1. Sí, sí, sí. Y en el 3 es como que está relegado a ciertas partes, decía. Pero bueno. Y en el... pasa que también en el 2, tanto como en este, sobre todo en algunos lugares, cuando te acercabas y había magia, se escuchaba el ruido del medallón, que era como una especie de stinger que te ponen, sí. Clásico. Y el chabón mismo, Geralt, decía Magic or Danger, o The Medallion is Vibrating, o alguna sí. Voice cue que te tiraba al toque, cosa de que te dieras cuenta de, che, mirá, investiga por acá, claro. O tirá el ping del medallón en el 2 para poder ver qué onda. Sí. Acá es como que como tipo te acercás a un lugar usualmente medio como diseñado para que vos ya tengas en cuenta que tenés que investigar con los Witcher Senses, y entonces tipo te acercás, apretás el gatillo y pensás investigar con los Witcher Senses y al toque te saltan todas las pistas. Sí, igual nada, eso... nos estamos yendo de mambo, pero podemos retomar a los, digamos, al mundo y seguir un poco por ahí. Sí, justamente sí. Una de las cosas con respecto al mundo y a las quests. La atención al detalle que tiene el diseño de las quests, sí. Ya sea la quest más pelotudamente secundaria de todas, como cualquier quest de la rama principal, no hay ninguna diferencia de calidad con respecto de una contra la otra. O sea, vos podés hacer una quest de la... Sobre todo la escritura, diría. Sí, una quest de la línea principal es... Sí, en el guión, quizás. Tan preponderante y tan importante y tan bien armada como un simple contrato de ir a hablar con un don nadie en el medio de una aldea en la concha de la madre, sí. Y decirle, ¿qué está pasando? Hay un bicho que se está morfando gente, ok, hablemos de mi paga, listo, me convence, voy a matar al bicho. O sea, esa boludez que son literalmente 2 minutos de cinemática con diálogo donde vos podés elegir las opciones... no tienen absolutamente nada que envidiarle a cualquiera de las quests de la rama principal. Está increíble eso. Eso es algo que a mí me sorprendió muchísimo. A mí me pasó que en el principio de todo, creo que era en White Orchard, hay una parte en un pantano donde viste que está el mercader. Están que los Drowners. El carro y toda la bola. Sí. Esa quest... yo no encontré todos los indicios que había sobre lo que estaba pasando ahí, porque me habían atacado los Drowners y terminé medio hecho mierda y medio como que me apuré a escapar por si respondían más. Que en realidad si limpias todos los que hay, no vuelven a aparecer. No vuelven a aparecer durante un rato. Quest. O sea, si esperás tipo sí, después un rato, rato largo... Pero si estás haciendo free roam, creo que aparecen más que si estás en quest. No sé, es medio raro. Puede ser. Cuestión puede que ser. En ese momento claramente no me la bancaba contra tantos a la vez, entonces medio me apuré y me perdí un par de indicios, entonces no me habilitó otra rama de conversación, que después vi justo un video de Giant Bomb a ver qué les parecía a los tipos. Y lo vieron y uno y no hicieron, o sea, hicieron lo mismo que yo, que fue darle al tipo lo que estaba en la carroza que en se la ve caja, que se sí. ve roto, pero como que el otro le contaba lo que pasaba en la alternativa y era bastante complejo y loco y tenía mucho más o sea, como que incidía en una u otra facción de la guerra y era re flashero y yo tipo fui y le devolví una caja al chabón y fue como, ok. pero bueno, por ahí imagino que me cruzaré al chabón de nuevo en el futuro y me dirá algo o algo así, a veces pasan esas cosas. Sí, eso también es algo que tiene muy zarpado, que las consecuencias de algunas quests que a priori parecen inconsecuentes o que no tienen ni pies ni cabeza o que es un encuentro random, como y ahora por ahí vamos a extendernos un poquito más por ahí, que tiene un encuentro random con un chabón, después por ahí ese mismo chabón te lo cruzas mucho más adelante, cosa que a mí me pasó, me lo crucé mucho más adelante un chabón y me dijo, ah, che, vos que me dijiste o así asado, me ayudaste en tal cosa, tal otra, vení que te quiero dar una cosa y bla bla bla, o al revés, si lo terminaste cagando o no lo ayudaste, es tipo te aparece el chabón y te dice, vos forro, me manda en cana, que yo saco una espada y te entra a dar. Sí, igual para entonces, establecerte de... esto, ya en las primeras secciones hacen un par de misiones que tienen que ver con la principal, o sea, como que te cruzas con personajes que disparan eventos en el momento, que sí o sí pasas por ahí porque tiene que ver con la quest principal. Y después en la quest principal te encontrás con esos chabones. En caso particular, los guardias del barón que te dicen, ah, el chabón del bar. Y según qué hiciste ahí, reaccionan de distintas formas, ¿no? Totalmente. Esas cosas están buenas porque te. Como que eso es lo que te decía. Este juego no es más fácil que el Witcher 2, ni a palos. No. Es, diría, bastante más complejo. Lo estamos jugando los dos en Blood and Sword and Death and Blood and Broken fucking... Bones. Eso es. Sí. Sí, la tercera de cuatro dificultades estamos jugando. Eso, la anteúltima. Como es. La realidad es que en esta dificultad meditar no te cura. Tenés que curarte sí o sí con comida o con pociones. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Nada, la realidad es que. El juego hace un muy buen trabajo de introducir a la gente a lo que es el Witcher. Conozco un amigo que había empezado el 2 cuando ya estaba la Enhanced Edition y jugó el tutorial y no le gustó el combate, ¿me entendés? Y decidió que no le iba a gustar. Y le digo, el tutorial es tipo lo menos representativo que hay del juego porque lo pegaron después, lo ataron con alambre. Y yo lo había jugado entero en Medium y cuando jugué el tutorial... Tipo, que te obliga a pelear de una así resarpado para ver cuál es tu habilidad. Tipo, me tiró que tenía que... Cuando lo quise rejugar, digo, me tiró que tenía que jugarlo en easy. Y es tipo, ya lo gané una vez. O sea, es solo que no me acuerdo una chota, ¿entendés? Pero bueno, nada. Terminando con lo del mundo, en esta... Una cosa más, una última cosa con respecto al mundo. Sí, iba a decir un par de cosas más y terminar, pero sí. Bueno, sí, lo último que digo de eso. Lo que decías vos antes del tema de que los chabones responden, por ejemplo, los del Crossroads ahí que cuando entras al bar y después vas a ver al varón, da como una sensación de continuidad y de entereza al mundo. Es como que todo está contenido en un mismo lugar y digamos las cosas se transmiten de un lado a otro y se escuchan. Sí, es muy interesante porque hace mucho contraste con, por ejemplo, la comparación boluda que todo el mundo hace de Skyrim, que vos puedes ser el Jarl de como 5 ciudades distintas y nadie va a saber que sos el Jarl de otra ciudad, ¿entendés? Y es tipo, man, son todos del mismo país, o sea, no puede ser que nadie sepa que soy el enviado de tal ciudad, ¿entendés? Sí, además, sobre todo en ese momento que cosas tan importantes como ser el Jarl de un pueblo no es una boludez. Claro. Es tipo, sos la persona más importante de ese pueblo. Claro, punto. O sea, empezás, no importa, ya no vamos a hablar de Skyrim. Pero bueno, no. Además de ser el Dragonborn, eras el Jarl de como 5 ciudades y nadie se daba cuenta, era como, bueno, cualquiera. Sí, en contraste. En este, claro, vos vas de una ciudad a otra y por ahí un chabón errante está en las dos ciudades y te habla tipo, acá estás, qué sé yo, bla. O te dicen tipo, che, ¿por qué no vas a tal ciudad y jugás contra este en un juego de cartas que hay? Y por ahí antes, si le hablabas al chabón, podías jugar un juego de cartas y si le jugabas antes, podías venir y hablar con él el otro y te dice, ah, mirá, le jugaste al otro. Cosas así. Me puse a hacer la misión de boxeo, ¿viste? La típica de pelea en el bar. Que honestamente no sé cuándo se habilitó, porque fue en un bar que yo ya había ido en el juego y de golpe estaba. Así que se ve que se habilita en algún momento medio arbitrario. Y me dice, bueno, ahora para ser el campeón del área tenés que derrotar a estos dos. Y en otro momento estaba en otro pueblo y me crucé a otro de esos dos y lo derroté. Y era mucho más fácil que el anterior. Se ve que lo estaba haciendo en desorden, ¿entendés? Claro. Como que el juego soporta esas cosas. Sí me pasó en una sola ocasión que había una misión muy scripteada. Que después podemos hablar más en detalle de misiones igual. Pero que la resolví en desorden y se notó un poco. Pero es porque es muy difícil escribirlo tan... Claro, sí, tan abierto. Y el juego no se rompió ni nada, así que lo bancó bastante bien. Simplemente digamos. Quedaron raras las opciones de diálogo. Claro. Por ahí. Pero bueno, nada, ahí como dijimos, hay tesoros para encontrar, hay un montón de campamentos de bandidos que cada vez que los pasaste los marca en el mapa para que cuando quieras vayas y los cagues trompadas. Sí. Hay nidos de monstruos, hay pueblos por todos lados que tienen bulletin boards, así con noticias de la zona y que está bueno que esté, tipo, te expande un poco la historia del juego y te da indicios de cosas interesantes que pueda haber que no siempre son quests. A veces vas y hay un mini evento de tipo... no sé, algo raro está pasando en tal lugar. Vas y había un bicho raro y tipo, lo matás o no sé, o ponele que no lo matás y te regala algo por no matarlo, no sé, boludeces. Claro. Sí. Que son como quests que se resuelven en un solo momento y hay otras quests que duran son lo... infinito. La del varón me está tardando 1000 años, boludo. Ya hice... no quiero hablar mucho de la historia, pero me falta la del varón se divide en dos en un momento. Me falta una de las ramas que no tengo idea cómo terminarla, porque me dice, busca las pistas. Y es como... Sí, ya sé. No sé, así que me puse a hacer otras cosas. Pero... Está bien. No, intentemos no tocar lo que es la historia, porque para eso va a venir el spoiler. Digamos, muévamonos si querés. Creo que ya pasé como 5 etapas y todavía no terminó. Y una de esas etapas dura como la concha de la lora. Es larguísima. Y es muy loco. Y otra de esas etapas me mandó a la otra punta de ese mapa. Y ahí es cuando me di cuenta del tamaño estúpidamente inmenso del segundo mapa. Y es el segundo mapa. Y son como, ¿cuántos? ¿Cinco mapas? Son, creo que 4 o 5, sí. Pasa que el tema es que en No Man's Land, junto con lo que es la parte de Novigrad, que es la ciudad más grande de todo el juego, esos dos mapas están interconectados. Entonces es como un solo mapa gigante o dos submapas relativamente grandes. Sí, bueno, lo que decía es que me mandaron a Oxenfurt y fui a ver qué onda, tipo, a cumplir esa quest y volver. Y te caíste de ojete cuando Y cuando entraste. Entré fue como... Holy shit, o sea, gigante como la reputa madre. Y tuve que recorrerme todo el mapa para llegar, casi. Sí. En realidad, me faltaba bastante el mapa, pero no importa, era una estúpida cantidad del mapa. Y Oxenfurt no es la ciudad más grande. No, ya es sé. La segunda sé. Ciudad más de grande. De hecho, por adentro al menos me recuerda mucho a Vizima del 1. No sé si en el juego este está Vizima en algún momento. No, o sea, no está la ciudad de Vizima, pero sí vas al palacio de la ciudad de Vizima. Claro, sí. Pero bueno, cuestión que para terminar lo del mundo, como decía, también hay fast travel, obviamente, que se vuelve, no te diría necesario, porque yo estoy cabalgando a todos lados porque aguante mirar el pastito, la puta madre. Sí, ahora vamos a eso. Pero sí tenemos, obviamente, un caballo como medio de transporte, el caballo de Geralt, y lo podemos llamar cual Red Dead Redemption con un botón y viene. Y es competente, tiene problemas en algunos sentidos. Siempre que lo llamen tienen que estar tipo en un lugar más o menos despejado para que no se trabe con cosas. Y sí, el pathfinding es mejorable, digamos. Sí, ahora cuando entremos más al área de gameplay podemos hablar un poco mejor de eso, pero básicamente Dale. Es un poco tosco el control del caballo, digamos. Sí me gustó mucho que si vos mantenés apretado el botón de cabalgata, digamos, estando en un camino, el caballo lo sigue. Me gustaría que tenga en cuenta hacia dónde está yendo, hacia el marcador al que está yendo, y porque a veces el camino se divide y dobla para donde quiere en vez de doblar hacia donde vos querés que doble. Y es tipo... Las veces que me ha pasado, la boludo. Verdad que es estúpidamente fácil hacer eso a nivel código. Es como, si el camino que me interesa es este, usalo y no el otro. Tío, no sé. Sí, igual creo que tiene que ver un poco con cómo funciona la traza de recorrido. No sé si lo trazan dinámicamente y lo van, entre comillas, recalculando a cada rato. Es dinámico. Porque te das cuenta en la línea punteada del minimap. Debe ser re costoso. No sé cómo mierda corre tan bien el juego. Porque no usa solo los caminos, usa también... O sea, cuando reconoce que te cuesta menos atravesar campo traviesa, digamos, que el camino... Te tira el camino a través de la nada, digamos. Uh-huh. Y eso significa que no está calculando en base a ponerle 7 posibles caminos. Está calculando en base a toda la superficie y dificultad del terreno. Y es como... ¿Cómo carajo haces eso? Pero bueno, siendo un juego open world... separado en mapas, digamos. Pero open world... Uh-huh. El juego... Vamos a hablar del apartado técnico un poco. Corre como la putísima madre. Corre increíblemente mal. Bien. Yo no lo podía creer cuando lo abrí. Vamos a arrancar del principio. Vos lo abrís el juego, pasás la intro, o sea, la terminás, y de golpe está Geralt ahí meditando y empiezan las gaitas y se va todo a la mierda y es lo mejor que jugaste en tu vida y solo estás en el menú. Nada más. Sí. Pero cuando entras al juego y empezás a jugar... Vos ves lo que es, como dije, mirar por la ventana en Kaer Morhen, o después cuando ya pasaste esa parte y empezás a cabalgar por ahí y decís, ¿cómo carajo tengo tantos frames por segundo en esta cosa hermosa que estoy viendo, que es una locura? Sí, y no, se zarpa. No tengo idea cómo lo optimizaron, pero es increíble. No le pongan el efectito del pelo, no sean pelotudos. Póngale todo lo demás, lo que les parezca. Apreten el botoncito de Nvidia que dice optimizamelo, papi. Y anda perfecto. Es un juego que corre de las pelotas. Que se juega bastante mejor que los anteriores, diría. Y nada. Hablemos. A mí visualmente me destrozó la cara cuando lo vi la primera vez. O sea, no. Realmente no podía creer. Fuera de lo que es, digamos, cuando salís al ventanal de Kaer Morhen, que empezás a recorrer lo que es White Orchard, después pasas a No Man's Land. Uh-huh. La variación que tiene de ambientes, sí. No solamente con respecto a. Cuando llegás al pantano, te querés rebanar la pija de lo oprimido que te sentís, es tipo zarpado. Sí. Y después por ahí pasás por un lugar que es tipo... cabalgás por arriba de una lomada y desde la lomada ves una aldeíta donde le sale humito de las chimeneas, sí. Y hay gente caminando y es tipo... ¡Ay, es lo más hermoso que vi en mi vida! Algo que no me pasa con juegos que no son el Mario, pero iba así cabalgando y de golpe estaba el sol a través de los árboles y todas las luces dinámicas y todo y me puse a sonreír, era como... Mirá qué lindo atardecer, tío, está resarpado, man. Sí. Y estaba como pasándola re bien cabalgando por los prados, boludo, tipo zarpado. Me pasó mil millones de veces. Y bueno, después cuando llegás a la primera ciudad, cuando llegué a la primera ciudad, a Oxenfurt, que tipo, entras y empieza a sonar la música de la ciudad, fue tipo, ya está, boludo, listo, va. No. Bueno, cierren todo acá. El juego puedo ponerme acá, así, the end, fin, y listo. Es lo mejor que jugué en mi vida y no me importa nada. En la ciudad del Barón me pasó eso, que estaba cabalgando así, tipo, a paso de caminata, ¿no? Sí, no galope, claro, sino no galope, caminata. Y iba subiendo la lomadita, ¿viste? Donde doblás para ir al castillo y se veía el sol ahí, tipo, a través del arco y era como... perfecto, era para pintar un cuadro, boludo. Era como la concha de la lora. O sea. Sí, no, no. Hermoso. Además de que, bueno. Como todo el mundo sabe, y para los que no se lo recordamos, el juego tiene no solamente ciclo de día a noche, sino que además tiene clima dinámico. No, es increíble. El clima. El clima dinámico es una locura. O sea, vos podés tener días que son soleados, sin ninguna nube, y que está totalmente calmo el viento, y de repente, de la nada, empieza a soplar el viento. Geralt dice, el viento está soplando, seguramente se viene una tormenta, y dentro de 2 horas in-game, de repente se nubló todo y está lloviendo, y es tipo la concha de la lora. ¿Cómo mierda hicieron eso? Es realmente increíble. O sea, vos ves, aparte, ves las nubes de la tormenta, sí, y puedes ver el sol a través de las nubes. Sí. Y puedes ver cómo se mueven y cómo va cambiando el clima. Puedes ver que la lluvia recede y vuelve a subir en distintos momentos. Que sí, si dependiendo de la. Y te alejas de la lluvia, tipo. Va disminuyendo de a poco. No es que tipo pasaste al lugar donde no llueve y deja de llover, ¿viste? Sí, sí, sí. Es muy, muy zarpado. Y el viento también afecta dinámicamente la forma de caer de la lluvia. Hay momentos en donde la lluvia tipo cae derecho y a veces que cae torcido así y los árboles se mueven. Por ahí no son tipo las mejores gotitas que vi en mi vida, pero digamos, todo el conjunto del efecto visual junto con la vegetación siendo alterada por el viento de una forma que no vi en ningún juego. No, eso es increíble. Con el pelo de Geralt, aún si no tenés activado el cosito de los pelos dinámicos, las capas, las cosas de los personajes, todo. Se va todo a la mierda, boludo. Y sobre eso del viento y eso, cuando tirás, por ejemplo, el ataque del Ard, ¿viste? Cuando tirás el. El Force Push. El Force Push, digamos. Ese efecto es alucinante. Yo no lo entiendo. Es tipo. Lo tirás y el pasto hace una onda de choque así con una luz dinámica que se va proyectando sobre cada estría, así tipo. Es una locura total. Y volviendo a lo que es la atención al detalle, el hecho de que, por ejemplo, cuando vos llegás a un área costera y empezás a caminar cerca del agua y te vas sumergiendo a medida que vas avanzando, vas metiéndote cada vez más adentro del agua. Geralt no es que pasa, digamos, de una animación de estoy caminando normal a la animación de tengo el agua hasta las rodillas. Levanta los brazos el chabón. Exactamente, sino que el chabón se va adaptando dinámicamente a la profundidad a la que vos vas llegando. Hasta que, bueno, ponele que tenés el agua al pecho y el chabón va tipo así arrastrándose para adelante y entras en modo nado. O sea, lo que hicieron los tipos es tener un set de animaciones muy sólido que sirve para todas las acciones del juego. Sí, las interpolaciones podrían ser mejor porque no es el GTA, no tiene ese nivel de producción. No es el Uncharted tampoco, pero bueno. O sea, el Uncharted para mí no cuenta porque es un juego que es un pasillo. Y me encantará todo lo que sea, pero es un pasillo y no es lo mismo. Porque vos podés decir, todas estas paredes son sostenibles y estas no. Y es más fácil. En un abierto, o sea, no lo puedes comparar con esto, ¿me entendés? Pero sí, digo, el GTA invirtió una estúpida cantidad de plata en eso. Y bueno, y estos tuvieron que invertir lo que tenían para eso. Dicho eso, las animaciones son muy pulidas en sí mismas. Como decía, quizás cuando cambias de una a otra no siempre es perfecto. Pero todas las animaciones del combate son una locura. Una locura total. Cuando haces un esquive, lo que te decía, que Geralt hace, como decías, la pirueta, ¿no? La pirueta. O sea, vos estás en posición de guardia, te viene a atacar uno y vos apretás en el control de Xbox, por ejemplo, B o círculo en PlayStation y hacia adelante a uno de los costados de tu enemigo, digamos. Sí, a 45 grados. Claro. Idealmente lo vas a hacer hacia afuera de su ataque, no directo de jeta, pero bueno. Por supuesto. Pero si vos como que haces esa tangente del chabón, Geralt hace un giro sobre su propio eje y se posiciona atrás con todo el estilo así bien, diría Samurai X, ¿no? De tipo pegar la vueltita y de golpe estoy parado atrás de él y ni se dio cuenta y estás a punto de tirarle un recontrabato en la jeta. Y, dicho y ahí sea pegas de paso, crítica al seguro porque le pegas en la espalda. Sí, eso está muy bueno. Con la chance de desmembrarlo instantáneamente. Sí, sí, papá, es la mejor. Ayer me pasó 2 veces seguidas, tipo, venían 2 bandits. que sí. eran obviamente de nivel más bajo. Mientras más bajo nivel, más chances tenés de hacerlos ultra pija de una. Y a los dos los decapité de una. Fue buenísimo. Bien. Pero increíble. A mí me pasó, le esquivé al chabón y le hice tipo swing. Y fue como. Sí, sí. Perfecto. A mí me pasó hoy a la mañana. Estaba recorriendo por ahí por No Man's Land intentando descubrir este lugar. ¿No Man's Land qué es? ¿El tercer? No, No Man's Land es el segundo mapa. Es Velen. O sea, Velen se llama No Man's Land ahora. Okay. Y estaba cabalgando por ahí. De repente me topo con un campamento bandido que era, no sé, nivel 7, 6, una cosa así. Yo estoy 20. Claro. Y tipo... Me bajé del caballo, los chabones vinieron así. Vino el primero. No esquivé, no me metí cuen, no usé nada. Y directamente sablazo fuerte. Sí. O sea, y el chabón le hizo, rompiste la defensa. ¡Fra! Claro. 45. No, lo corté 45 grados de un golpe. Y tipo, se deslizó así y seguí matando gente. Sí, eso la primera vez que me pasó con un Drowner o un. Sí, un Drowner, pues. Que fue después de la primera cacería del juego, ¿no? Que obtenés un trofeo que te sube la chance de desmembramiento. Uh-huh. Y yo no había leído que, tipo, hacía eso. Yo lo equipé. Tipo, en realidad estaba, tipo, haciendo cosas en el inventario. Vi que se podía equipar, lo equipé, listo. Y estaba ahí. Y quedó. Y... O como que sí lo leí, pero no registré, ¿viste? Y de golpe estoy así de la nada y lo corta el coso a la mitad. Y fue como... Dios, este juego es lo mejor. A mí lo que no entiendo y no sé si están preseteados o son dinámicos es la cantidad de desmembramientos que puedes hacer. Porque yo hasta ahora vi varios tipos. Puedes verticalmente, o sea, dividirlo en dos verticalmente, dividirlo en dos horizontalmente, a 45 grados en el torso, decapitarlo, cortarle un brazo o el otro. Sí. Y hasta ahí llegó. O sea, no he visto más desmembramientos. Entonces, no creo que nunca haya uno que corte las piernas, por ejemplo. No, me parece que no. Me parece que se basa en los cortes más comunes de esgrima, digamos. De esgrima medieval, digamos. Porque en general uno corta o vertical o en 45 o en horizontal, ¿viste? Y esos tres ángulos genéricos te permiten, digamos, siempre pegar al torso y alrededores. Sí, además ya te permite tener mapeado dentro de los NPCs dónde son las áreas posibles de corte. Igual, digamos, a nivel técnico uno puede... cortar un modelo donde sea que haya una unión. El tema es si lo diseñaron de una forma en la que no quede feo después. Pero bueno, le aplican ese efecto de sangre que tienen y se caretea. Todo se puede. Sí, pero obvio. Bueno, ahora en un toque hablamos igual del combate en particular. Sigamos con lo técnico. Me gustaría destacar también el... O sea... Quizás, la simulación quizás del agua. No es... el agua tiene volumen, no es... particularmente impresionante a nivel visual, pero... Pero cuando andas en barquito está bastante bien. ¿Sabes que todavía no me subí a un barco? Porque ya tuve dos opciones, dos posibilidades, pero tipo estuve a caballo por ahí y no tuve necesidad todavía. Ahora, recién ahora tengo una quest de ir a las islas. Está bien, es simple, el manejo es simple, es efectivo, pero a mí me dio un poco esa sensación Wind Waker. Claro, el manejo. El llamado a la aventura, tipo. Claro, sí tiene algo que me parece que está bien que no lo hayan hecho, pero aún así es como que se siente que es una oportunidad un poco desaprovechada el tema del viento. O sea, vos tenés el viento bien representado durante todo el juego, ves que el viento está presente justamente en el movimiento de árboles, en el movimiento pero de las no telas, en el pelo, el Geralt y demás. Pero los barcos no los afecta el viento. Vos para tenés, nada. Básicamente, se manejan como como el caballo. Qué raro. Exactamente igual que el caballo. Qué raro. La verdad que... Bueno, ya habrá un mod para eso. No me preocupo. Sí, se me ocurre que sí. Van a utilizar probablemente el viento, ese es el tipo de mod que tipo haría un chabón en CD Projekt mismo y los publicarían como el del Combat Mod, ¿viste? Tipo, ya va a haber una versión super hardcore del Witcher que va a ser re... unforgiving y loca. Pero bueno, sí. Quiero denotar que vos estás en nivel 20, yo estoy en nivel 6 todavía y estamos en el mismo mapa, o sea que hay una gran cantidad de cosas para hacer. Iba a decir estúpida de nuevo, pero ya lo dije como mil veces. Es directamente pelotuda. Ahí está, esa es otra palabra que podía usar. La cantidad de cosas que se pueden hacer. Los signos de pregunta que veo alrededor de todo el mapa, que es tipo, fuck, tengo que hacer de todo. Y me encanta, cada vez que tipo voy a un lugar es como, che, esto está recopado. El otro día, ¿no? Como otro juego que es como, uy, qué tedioso, Dios, no termino más. Es como, cada cosa que me cruzo es interesante en sí misma. Y ese es el tema. Y cuando, saben capturar la atención en cada uno de esos lugares. Porque vos, cuando llegas a un lugar random que tiene el signito de pregunta, sí, no solamente que está bueno que no sabes qué te puedes encontrar, que puede ser desde un Place of Power hasta una quest, sino que además el hecho de, por ejemplo, vos llegar y tener el Place of Power, meditar en ese Place of Power, que te aumente la efectividad del signo que representa y además te dé un punto de habilidad para que puedas gastar, eso me parece excelente. Yo tengo que volver a la primera zona porque no agarré el de ahí, porque me venía uno que me cagaba trompadas en ese momento. ¿El oso? No, en la primera zona de todas hay un Place of Power en el cementerio. Ahí tienen un pro tip, chicos. Pero hay una, sí, Wraith. De hecho hay tres. Hay una Wraith. ¿Qué? Hay tres Place of Power en el primer mapa. Bueno, hay uno en el cementerio. Pero hay uno en el cementerio que está la Wraith que te queda trompada, claro, es verdad. Era nivel 7 la Wraith y ahora las de nivel 7 me las como crudas. Pero sí, bueno, cuestión que... por ejemplo, cuando fui a Oxenford, que como dije fue un viaje de todo el mapa, cada vez que había algo interesante al lado del camino me paraba, tipo grababa el juego, siempre graban el juego, todo el tiempo, sí, graban el juego, tengan más de un save por las dudas, tipo cuando aceptan una quest graban el juego, cuando siguen la quest graban el juego en otro slot. Pero sí, siempre tipo grabo el juego, me bajo el caballo, voy a ver qué hay. Vuelvo, tipo, sigo, así. Y a veces cuando veo que es un área que parece complicada, por ahí la escauteo, ¿viste? Te marcan el mapa qué es y ya, sí, sé qué es y me voy. Y la volveré a hacer más tarde. Sí, sí, eso no lo he hecho varias veces yo. El otro día le mostré el juego así nomás a Mati y para mostrárselo no quería spoilearle la historia, así que agarré el caballo y me fui en una dirección random. Y me crucé con mil cosas. Lo peor es que le quería mostrar el combate y no me crucé con ningún monstruo, ¿sabes? Que es ridículo, porque vos vas y te cruzás con monstruos en todos lados, pero ahí no había, sí, ninguno directamente. Pero creo que justo me había ido en sentido opuesto a los pantanos, que todos están en los pantanos principalmente. Sí. Pero nada, la verdad que poder meditar hasta cualquier hora del día y ver cómo cambia el clima, cómo se ven los colores, todo, las paletas de colores que manejan, el diseño de los lugares es increíble. Me di cuenta que la posta es tipo arrancar a las 3 de la mañana. Que como, o sea, tiene un horario de sol que es más o menos desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la noche, de la tarde, digamos, el sí, juego. Entonces arrancas a las 3, ves el alba así y es como, a esa hora no, todos los NPCs están durmiendo o algo así, no puedes encontrar a todos en su lugar normal, pero claro, para cabalgar está bueno porque puedes recorrerte todo el mapa y llegar de día. Porque si vas de noche, obviamente hay más monstruos, más quilombos, es medio complicado. Y aún con los Witcher Senses y todo, tenés menos rango de visión para encontrar cosas. Como que sí, no los marcas en el mapa si no los ves. Sí, y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me pasó bastante seguido, que el juego en ningún momento te dice que no podés, pero como una suerte de instinto de autopreservación propio del jugador. Yo, por ejemplo, hasta nivel 7 más o menos, jamás salí de noche. O sea, claro, una vez que se hacían tipo las 7 de la tarde, buscaba un pueblo o una aldea que estuviera cerca, me metía adentro en una casa y meditaba hasta la mañana siguiente. ¿Sabes qué, o sea, pasa también? Hasta nivel 7 más o menos, ninguna quest te pide que salga de noche. A esa altura ya empieza a ver. Ser. Tipo, la quest que decía que es larguísima del Baron, tiene una parte de noche. Sí, y es verdad. Un par más. Y ahí es donde decís, bueno, la noche ya me la puedo bancar, digamos. Un toque. Pero igual no lo vas a hacer así porque sí. Pero es como que si ya estás afuera, no vas a parar a meditar en un lugar necesariamente. Decís, ya fue, voy. Y te mandás, y listo. Sí, sí, sí, obvio. Pero es como que el juego mismo, siempre que te marca una quest, te la va poniendo de día, en general. Hasta una que tenés que derrotar a un monstruo es un Noonwraith. Que los Noonwraiths salen al mediodía. Solamente durante el día. Entonces. Esa fue, creo que, la primera quest que te dice esperá hasta cierto momento y era el mediodía, entonces era súper soleado, zarpado. Y esa quest me fue muy loco, esa es la que hice medio en desorden, ¿viste? Porque estaba investigando el área y como que escuchaba ruidos locos y era porque era el mediodía y no lo había visto. Y me parece que si no haces toda la quest como está determinado que la hagas, pero caes ahí al mediodía, la podés ver y derrotar también. No estoy seguro sobre eso. No, derrotarla no creo. Pero lo que sí ves, puede ser, digamos, es que la veas claro, que está girando alrededor del aljibe. Claro. Bueno, nada, es un monstruo que ya apareció en los otros Witchers, que solo durante... De hecho apareció en el Witcher 1. Claro. Solo durante una hora más o menos está activo ahí el monstruo, entonces si querés derrotarlo tenés que ir a esa hora y hacer algunos rituales y cosas. Pero pero nada, yo estaba justo tipo nadando por ahí y buscando un objeto. Apareciste. Y escuchaba ruido tipo de monstruo y era como, no sé dónde estás, digo. Y era porque estaba afuera de donde yo estaba. Claro. Pero muy loco. Bueno, haciendo la conexión un poco con lo que es gameplay, algo que me pareció que está increíblemente bien utilizado es y muy bien explicado lo que es el bestiario. Todo el bestiario del juego, primero es súper completo, segundo es súper útil, sí, porque yo no lo usé mucho, pero sí. Muchísimas pistas sobre los tipos de enemigos, la clasificación que tienen, para poder saber qué tipo de aceite utilizar, porque bueno, ahora vamos a explicar un poco en lo que es gameplay qué son los aceites, sí, los tipos de bombas, los signos a los cuales son débiles, igual podés, todo eso te lo tira el bestiario. Puedes inferirlo bastante y los que son muy relevantes te lo dicen explícitamente. Rara, sí, o sea, una sola vez abrí el bestiario cuando me dijo el tutorial y después lo abrí cada tanto para chusmear algo, ¿viste? Cuando me crucé con algún monstruo que me da curiosidad ver el lore o lo que sea. Pero, o sea, es como que siempre supe de qué tipo era cada uno. Quizás por haber jugado los anteriores, ¿no? Pero... Sí, yo... O sea, pasa que en los anteriores había monstruos en los cuales no estaba demasiado especificado. Y uno de los monstruos, por ejemplo, cambió de, entre comillas, clasificación o categoría, que son los Neckers. Los Neckers en el Witcher 2 no eran Necrophage. Necrophage, y en el 3 son Ogroids, o sea, están dentro de la categoría de los ogros. Bueno, pero los Neckers me los como crudos, lo igual, así que no me importa. ¿Cómo? Que a los Neckers igual me los como crudos, así que no es sí, relevante. Ojo, igual que pero... no se te vengan 6-7 Neckers juntos porque te hacen poronga. Sí, sí, sí, el otro día me crucé con 7 y estuve ahí, tipo, bailándoles alrededor, cagándolos a espadazos con la música de Sword of Destiny de fondo, así tipo. Zarpada, eso, man, qué buen tema. Es lo mejor. Sí, sí, sí, mal. Bueno. Bueno, una de las cosas que tiene también el gameplay, y eso es algo que me encanta, y también va atado un poco con el tema de la atención al detalle. Vos cuando tirás los signos, dependiendo de qué signo tires, por ejemplo, si usás Igni, sí, y tirás el. No, el modo alternativo. Sale el triangulito, los triangulitos de fuego. Sí. Tirás con los cosos de triangulito de fuego. Cuando te tirás Quen y te rompen la defensa, explota en simbolitos de Quen. Sí. Cuando usás el Jedi Mind Trick, el chabón hace los símbolos del signo y aparece el triangulito invertido en el aire. Es tipo, esas boludeces que tiene. Además, otra de las cosas, en combate, es el primer juego en el que realmente usé todos los signos, independientemente de cuál sea el enemigo, siempre terminé utilizando, por lo menos en todas las batallas utilicé por lo menos 2 signos. Sí. Siempre. Sí, el Irden es menos útil que en los anteriores, pero para pelear contra fantasmas es esencial, digamos. Sí. O sea, en los anteriores era una trampa que era básicamente una shock trap del Monster Hunter, que es tipo, lo tocan y se quedan ahí. Claro. Y en este hace un slow, pero además como que convierte a cosas etéreas en cosas físicas. Entonces le puedes pegar de lleno sin necesitar aceites locos y eso, que ahora hablamos. Pero es como que ese es el único que quizás no uso tanto. No, yo sí, yo lo uso bastante. Ese, o sea, lo uso contra los fantasmas, pero si no, no. Tipo, no lo uso contra los fantasmas. Yo lo uso contra eso. Y contra, usualmente, contra los enemigos que vienen muchos de a grupo. Por ejemplo, los Drowners. Por ahí es porque... Para los Drowners es bastante efectivo porque vos tirás el símbolo de Irden, te parás detrás del símbolo y cuando se te vienen todos encima, como casi siempre te vienen en horda y te vienen todos de frente, entonces cuando se meten dentro del círculo, ahí puedes aprovechar, por ejemplo, para tirarles una bomba. Ah, sí. Bueno, bombas usé poco por ahora porque... Como solo tengo 2 y no siempre puedo meditar entre pelea y pelea, que meditar te replene, te regenera, te esas cosas. Como que lo trato de usar solo en ocasiones particulares, tipo voces o bueno, en una que se me vinieron como 7 raids en el medio de una quest, fue como, bueno, pará, que es la que te dije que me había trabado el otro día, ¿viste? Sí. Dije, se van todos a la concha de su madre y les tiré con todo y les hice ultra pija. Y fue como, ya fue, porque esa quest tiene mal diseñado el checkpoint, tipo, sí, está mal. Sí, a mí me pasó porque yo también estuve ahí un rato largo peleando, intentando zafar. Es una quest que antes de empezarla como que te da una lección y el checkpoint está antes de esa lección. Entonces cada vez que te morís tenés que volver a empezar toda la quest desde el principio porque tenés que elegir. Y después tenés que comerte un tramo de caminata hasta el lugar donde empezás a pelear. Y si ya habías pasado esa pelea y te moriste en la segunda pelea, tenés que hacer otro tramo más. Y es como, dale la puta madre. Y no te deja grabar en el medio porque es toda una secuencia medio scripteada. Sí. Entonces es medio... Esa quest me pareció un poco tediosa. Como que te daban ganas de elegir la otra opción solo para resolverlo ahí y listo. Tipo, ¿era el camino fácil o el difícil? Y vos querías el difícil... Y pero como... para hacerlo una vez o para hacerlo varias veces con checkpoints en el medio, claro, ¿no? Era como... una vez desde el principio siempre. Claro, pero bueno, nada, no importa, fue una cosa medio menor. Igual, o sea, lo que yo decía del tema del bestiario se aplica bastante más a los contratos que a los monstruos comunes. Puede ser, yo no hice tantos todavía, hice bueno, un par. Bueno, no, cuando empiezas a hacer contratos, ahí realmente le vas a sacar mucho más el jugo a los bestiario. Sí, en eso puede ser porque me gustó la estructura de los contratos, es como que... Son excelentes. Todos tienen su etapa de investigación, ¿no? De tipo conocer al monstruo que es de determinar muy, el bicho. Muy como, como los cuentos del libro, ¿no? Es tipo vos entrevistando a la gente que fue afectada por el monstruo, ¿qué te pueden decir? Me gustó mucho el detalle de que... la verdad no sé si es una cocatriz o qué, pero hay uno que le decían Screecher o algo así. El Screecher, sí. Es una cocatriz, sí. Sí, y básicamente te describen algo que decís, bueno, eso es una cocatriz porque jugué los otros dos juegos. Y es genial. Pero, tipo, te lo describen y como que le dicen con un nombre que ellos le asignaron porque no saben de monstruos y me pareció perfecto a nivel ficción, digamos, me pareció sí, muy el bueno. Detalle, el detalle de que el 99% de los pueblerinos en los contratos de casa de algún monstruo ponen demonio. Sí. Que todos los pueblerinos le dicen demonios a cualquier bicho que se crucen es genial. Por eso está sacado directamente de los libros. Es referencia directa a que el chabón cuando llega a un pueblo, el chabón habla con el jefe de la aldea y le dice, ¿tiene algún problema? Y dice, sí, tenemos un demonio. Y el chabón tiene que empezar a descifrar qué carajo quiere decir con un demonio. Sí. Si es un demonio de verdad, si es un suku, un basilisco. Claro. O sea, eso está buenísimo. Sí, sí. Bueno, después también me crucé con uno que tenía una jaula y decía, miren al basilisco, qué sé yo, y no era un basilisco. Y buenísimo. Eso, esa quest es un guiño directo a una de las partes de la novela. Sí, hay muchas cosas que... Es directo, Yo solo leí el primero, como les había comentado a todos acá. De hecho, todavía no lo terminé. Está exactamente en el punto donde lo dejé la vez que comenté. Pero ya encontré varios guiños directos a la estructura del libro, de cómo se cuentan las cosas y cómo... O sea, como que todos los personajes parecen encajar perfecto en ese mundo, ¿no? A nivel sí, de escritura totalmente. Y me parece muy admirable eso. Sobre todo porque muchas de las veces que me pasó algo así fue en una side quest que era totalmente irrelevante a la historia principal. Tal vez porque los libros son cuentos sueltos, ¿no? Y justamente es ahí donde... donde o sea, la estructura de los cuentos de Geralt es tipo historias aisladas. Es tipo aventura de Geralt en Bla y Geralt en Ble y Geralt en whatever. Y siempre son distintos. Mira, yo ahora, justamente ayer a la noche viajé al tercer mapa, que son las islas, todo el archipiélago de las islas de Arskellige. Sí. Y al primer notice board que llego, levanté un contrato de gente que quiere ir a matar un dragón. Y no debe ser ni a palos. Y es muy probable que no sea, pero si es un dragón realmente, como el lugar es muy parecido a Skyrim, no me extrañaría para nada. Puede primero. Ser. Okay. Y segundo, hay un cuento, el primer cuento del segundo libro es justamente de Geralt yendo a cazar un dragón. Claro. Entonces es como, sería perfecta y totalmente sierra hermosa y con un moñito toda la referencia. Sí, así sí. Así que estoy muy expectante de ver qué carajo pasa con esa quest. Igualmente, pregunta aparte, ¿no era que los Witchers no cazaban dragones? Los Witchers no cazan dragones. Bien, perfecto. Entonces, continuando un poco con el apartado técnico, la producción de sonido es alucinante. No. Yo jamás, en ningún juego, jamás que haya jugado, jamás de jamases por 100.000, jamases, escuché las cosas como las escuché en este juego. O sea, el hecho de que vos te subas al caballo y mientras vas cabalgando se escuche absolutamente sonar todo lo que tenés puesto, dependiendo directamente de si es una armadura de cuero o si es de metal. Sí. O sea, y bueno, el hecho de los cascos sonar sobre los charcos o sobre la tierra o sobre el pavimento, el empedrado en las ciudades. Y es... Yo noté que las estructuras tienen como distintos niveles de rigidez, ¿no? Como que en un pueblo, en una llanura, te subís a una madera y suena como madera normal. Y en un pueblo en el pantano, por ahí como que la madera cruje mucho más, como que está más corroída y tiene húmeda. Por ahí haya goteos y cosas medio de ambiente. Escuchaba un podcast que decían que tipo estabas en un molino y podías escuchar. Diego te lo dijo. Sí, Diego te lo dijo, cierto. El otro día fue. No me acordaba porque escuché varias cosas. Tipo, es una semana en la que todo el mundo habla de Witcher, tenía que escuchar todo. Tipo, está perfecto. Pero bueno, Diego te decía que tipo vas a un molino y escuchás como tipo el viento mueve las aspas y como las aspas adentro están haciendo que los engranajes giren y aprieten el grano y es todo así. Sí, y la madera cruje, sí, o no, sea, todo ese tipo de cosas. Pero una locura. La música hace fade in y fade out de una forma muy, muy buena. Sí. No. Nunca vamos a llegar nuevamente al Monkey Island 2 porque no están usando MIDI, ¿no? Pero realmente me parece que está muy bien seccionada la música para hacer eso. Como que. Además, los cambios son súper sutiles, pero lo suficientemente notables como para que te des cuenta que hay un cambio en la música del ambiente. Ayer me daba cuenta porque pasa mucho que vas por el camino cabalgando, sobre todo de noche, y si estás cerca de un grupo de enemigos empieza la canción de alguna canción de batalla, que hay dos o tres, y apenas te vas como que corta. Y corta medio de golpe a propósito porque es una canción que tiene un ritmo acelerado. Claro. Y después tiene que volver a un ritmo tranca. Entonces es como que es como una especie de nota final. Redoble final. Nota final, claro, que es como un redoble. A veces, tipo, como que las minitas que están haciendo el coro, como que tiran una última. No sé cómo se dice, digamos, pero tiran. Es una última nota, un último tono, sí, lo que sea. Sí, no sería una nota, es como una palabra que no es una palabra, no sé, es como un sonido final. Una expresión. Claro. Y loca. Cuestión que, según lo que vi, parece que, o sea, según lo que estuve viviendo en el juego, yo creo que grabaron todos los temas por separado y después a cada uno le grabaron como un empalme para poner al final, que se puede poner en cualquier momento del tema. Y probablemente le hayan asegurado, tipo, nunca se va a escuchar menos de tantos segundos porque para evitar que haya, tipo, todo el tiempo idas y venidas. Pero, sí, sí, digamos, como que arranca un tema y a partir de cierto punto puede terminar en cualquier momento. Y si termina, le metes eso y listo. Funciona. Sí. Y anda muy bien. Además, otra de las cosas que tiene, por ejemplo, y acá te vas a dar cuenta más cuando llegues a Novigrad, a la ciudad de Novigrad, está dividida en lo que serían cuatro distritos, muy claramente marcados visualmente. Cada uno de esos distritos tiene una canción propia, pero que entre todas las canciones se mantiene el leitmotiv, sí, y la, digamos, la melodía principal es la misma, pero te das cuenta que cada una aplica a su sector. ¿Es una melodía de Novigrad o es la del Witcher? No, es una melodía de Novigrad. Porque lo que te decía, viste, hoy de cuando estaba en la ciudad del Barón y veía el amanecer y eso, justo me... Como estaba en un momento muy de apreciar el momento, me di cuenta que en el audio, tipo, estaba una versión muy tranquila y así de, ah, mira, está amaneciendo, de el tema del Witcher, tipo el principal. Claro. El de tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y era como, sí. Sí, no. O sea, hay muchas variantes de ese, del tema principal, que más que nada las ponen durante tu recorrida en Belén o en No Man's Land. Hay muchas variantes de ese tema. Novigrad tiene su propio tema. Sí. Oxenfurt tiene su propio tema con un par de variantes. Y las islas de Arskelig tienen una cosa que es básicamente música nórdica, porque aguanten los vikingos y eso es básicamente Escandinavia puesto en el juego. Sí, hablemos un poco del diseño. Como decía antes, el diseño visual, los personajes, las cosas. Vos estuviste en Oxenfurt, ¿no? Sí. Sí, poco tiempo. ¿Pudiste ver, sí. Viste lo que son los edificios que están cerca de lo que es el puerto de Oxenfurt con los vidrios que se ve a trasluz adentro? Sí, una locura. Yo no lo podía creer. Yo cuando llegué al principio dije, ah, esto es la típica de que te ponen el reflejo de o te ponen una textura atrás de algo que se parece a un vidrio para que vos te la comas. Y tipo, entré a una casa y de repente empecé a reconocer lo que había visto de afuera. Y cuando doy vuelta a la cámara y veo el barco estacionado en el puerto, digo, no, boludo. Es que el juego... Salvo por el palacio y por Kaer Morhen y un par de cosas así sueltas, el juego no tiene interior y exterior. Vos estás en el mundo con una caja alrededor que es la casa. El otro día, particularmente escuchando un podcast, me di cuenta de esto, pero después lo vi yo mismo. Estaba hablando en una casa... con un personaje y por la ventana se podía ver el viento y la lluvia moviendo todos los árboles. Y es tipo toda la simulación entera del mundo alrededor de la casa seguía corriendo. Era ridículo. Sí me pasó una vez que, tipo, por cruzar muy rápido una planicie así medio loca y llegar a recorrer una parte del mapa que se nota que está un poco separada, ¿no? Cuando estaba volviendo de Oxenfurt, como que hay una parte que para cruzar tenés que ir mucho por el pantano porque no hay un puente directo. Sí. Y esa parte como que te toma más tiempo porque tenés que ir moviéndote, esquivando obstáculos y todo. Ahí está careteando un loading zarpado. Y cuando llegué a la otra punta me di cuenta que había muy pocos NPCs y como que iban apareciendo de a poquito. Porque estaba tipo a medio cargar. Estaba tipo bufereando a morir todo. Claro, puse escape, me fui a hacer un café y volví. Pero realmente, o sea, lo que habían dicho los tipos de no hay loadings, mentira. Pero cuando jugás durante el mundo, no hay loading. Tenés loading para ir a otro mapa. Después en las misiones hay 8000 trillones de loadings y cada vez que te morís el loading tarda una cantidad no insignificante de tiempo, pero... que depende un poco de dónde es también. Eso te decía vos el otro día también. Una vez me morí cerca de un cruce de caminos y me parece que era un área tan en el medio de varios mapas que tardaba un huevo en cargar porque tenía que cargar más de un mapa, me parece. Más de una parte del mapa. Pero... sí, es como que tienen divididas los mapas en como celdas. Claro. Y esas celdas se juntan donde están los cruces de caminos y demás. Claro, ponele que estaba en una especie de frontera entre secciones y tenía que cargar todo junto porque no sabía para dónde iba a ir yo. Pero bueno, la diseño. Me gusta la que vos ves un soldado de una facción o la otra y los reconoces al toque, que son como naciones muy distintas, más allá de los colores que son obvios, ¿no? Sí, obvio. Los acentos y las facciones también son distintas de las dos naciones. Uno de movida como que tiene su propio lenguaje inventado en el juego, que tiene subtítulos y podés escuchar diálogos de eso, pero es como que con vos hablan inglés. Y después el... ¿Sí? ¿Qué pasa? Un pequeño detalle con respecto a eso. El Imperio de Nilfgaard en realidad lo que habla es el idioma antiguo que está basado en el idioma de los elfos. Sí. Los Nilfgaardianos tomaron el idioma de los elfos y le hicieron una adaptación... Y es el Nilfgaardiano. Los de Reinos del Norte hablan lo que se llama la lengua común, que es básicamente inglés, sí. Que no tiene prácticamente nada que ver con el idioma élfico, que es la lengua antigua en el mundo. Claro, es como el idioma de los hombres, digamos. Claro. Sí. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, lo que decía, vos podés ver cómo culturalmente son muy distintos. ¿No? Totalmente. Hasta ahora solo estuve en la parte del palacio. No, del palacio, del castillo de Temeria, donde está ocupado por gente de sí, Nilfgaard. Está ocupado por el Imperio Nilfgaardiano. Entonces, como que ves que es todo muy pulcro, la gente es muy correcta. Ves que están como reemplazando. Es una ciudad muy cultural y avanzada, sí, sí. Entre comillas. Igual está ocupada por... O sea, es como difícil decir cuánto de eso es o no es de Nilfgaard. Sí, no, pero obvio. Vos ves los tipos, cómo están todos vestidos, ¿no? Eso, muy formal. Eso igual. La imagen que te dan todos los NPCs que están ahí adentro, claro. Es de algo muy avanzado en cuanto a cultura y todo, sí, ese, sí, tipo, sí. De cosas. Es muy formal, muy victoriano, exacto. Podríamos decir, en una época que... Está más cerca de lo medieval quizás en el juego. Y muy protocolar también. Muy protocolar. Medio el Imperio contraataca. Así tipo lleno de soldados por todos lados, ¿no? Y nada, la verdad que todos tienen sus armaduras de Nilfgaard que son impresionantes. Y después cuando te cruzas con... También lo vi en el garrison de los Nilfgaardianos en la primera parte. Sí. Que la armadura del líder de ese lugar en particular era totalmente distinta a las demás, que me pareció uh-huh. Muy copado. También en el... Si vas a las partes de Redenia, ¿no? Sí. Oxenfurt era Redenia, sí. Oxenfurt es parte de Redania, sí. Sí, bueno. Está bien, como decía, antes lo único que vi hasta ahora es el castillo. Pero como que en Redania, tipo, en Oxenfurt había gente... Tocando música en la calle y como que era menos solemne y más casual la cosa, me pareció. Uh-huh. Me hizo acordar mucho a Vizima del 1, tipo, claro. La ciudad. Donde vas a poder hacer un poco la comparación un poco más directa cuando va a ser entre sí. El palacio de Vizima con, digamos, lo que son los NPCs. Entre el palacio de Vizima con lo que es el Rich Quarter de Novigrad, porque ahí es donde está, digamos, la, entre comillas, alta alcurnia o la nobleza de los reinos del norte, claro. Y vas a ver una distinción, si bien los dos son muy refinados, muy bla bla bla y qué sé yo, es como que hay una clara diferencia entre los Nilfgaardianos y la gente del norte. Sí, pero bueno, digamos, si tuviera que ponerlo en términos de nuestro planeta, los Nilfgaardianos son un toque de alemanotes. Y los otros son un toque irlandeses, ponele. Sí. O escoceses, quizás. Puedo ver la comparación, sí. Inclusive podrían tener algo de rusos, me parece. Así de, vodka y vamos los pibes. Y vamos los pibes. Algo que a mí me sorprendió mucho uh-huh. Es que la cantidad y la variación de NPCs es muchísimo más alta... Sí. De lo que era en los juegos anteriores. Se nota, hay NPCs repetidos, o sea, es el karma típico de cualquier RPG. Los niños son considerablemente menos creepy, los niños. Sí, son totalmente menos. De hecho, los niños hasta dan la impresión de ser cute. No llegan a serlo, pero sí. Están bastante cerca. Te digo, el Uncanny Valley está muy bien en este juego. Como que la gente se mira a los ojos, las expresiones son medio duras, pero son estilizadas. Están muy bien, están muy estilizados igual, ¿eh? Claro, pero por eso, o sea, no se volcaron tanto al realismo como en el 2. Hmm. En el 2 apuntaron más al realismo, me parece. Puede ser. Y, o sea, no es que no apunte al realismo este, es que es como mucho más estético. Es más como sí. Que... Como si dijera, esto por ahí no todo el mundo lo capte de una, pero digamos, un dibujo de una mujer realista comparado con una tapa de una historieta de Adam Hughes, que es el chabón que dibuja Catwoman, ¿viste? Y es tipo, el chabón dibuja increíble y la ves y es claramente una mujer Catwoman, pero también es una mujer de una historieta, tipo, que es claro, estúpidamente hermosa y tipo tiene la silueta y super tetas y todo. Y es como, es así, como que los hombres feos son bien feos, las mujeres lindas son bien lindas, los hombres más machos son bien machotes, tipo así, claro, exagerado, sí, están, todo. Están más marcados todos. Claro, y eso hace que sea más fácil asimilarlos como personas, ¿no? Como que los mete, sí, en su casillero y es tipo, bueno, ahí está. Algo que me sorprendió mucho, y no me voy a meter en detalles de lo que es la main quest, pero es donde más se nota el nivel de detalle en lo que es expresividad facial de los personajes que están dentro de la main quest. Sí. Es algo que me sorprendió un montón. Desde Geralt, porque Geralt tiene reacciones. Geralt reacciona a líneas de diálogos que... solamente con la expresión de la cara. Sí. No dice nada y solamente con la expresión de la cara está diciendo todo. Está perfecto porque literalmente es como que hay dos o tres líneas de diálogo que no cambian nada lo que pasa a nivel historia. Uh-huh. Pero sí, porque él reacciona distinto, vos lo inferís de otra forma. Te llega de una forma o de otra, tal cual, sí, sí, sí, me pasó. Ya en la primera conversación de todas del juego, tipo, hay dos o tres mini palos comparados con, o sea, con lo que pasó en los otros libros. Sí. Que según cómo se trata la situación, yo creo que debe ser más o menos siempre igual. Pero es como que vos tenés tres opciones para pedir perdón por algo y las tres van a ser una mierda. Y cuando te contesten, tipo, Geralt reacciona de una forma y lo ves y decís, chao, loco, o sea, qué loco, que te pega la reacción del chabón, ¿no? Como que sí, sí, sí, la entendés. O sea, es con el que más lo ves, pero todos los personajes que participan, sí, de lo que son las misiones principales del juego, o sea, de la historia, tienen una cantidad de expresividad en la cara que no lo podés creer. También es muy, muy zarpado. También estaba... es parte de la main quest, pero ayer me crucé con un personaje que era para una parte de esta main quest, que uh-huh, era un personaje súper secundario, ¿me entendés? Era un tipo que me tenía que dar algo. Y en el pantano, digo. Y el tipo como que se para y me expresa lo que está pasando en el pueblo y camina un poco y hace unos gestos, ¿me entendés? En vez de estar parado cara a cara flasheando, sí, sí, sí, sí, Mass Effect. Ya sé, ¿me quién entendés? Decís. Y en un momento hace un gesto con la mano que ahí dije, esa es la animación de Folt en el 2 al principio del juego cuando está mirando las ballestas. Pero pero fuera de eso fue como copado. O sea, el chabón era un segundón, que es un segundón en la main quest, aclaro. Pero el chabón era un segundón y me describe una cantidad de situaciones y con una emoción y un voice acting que me transmite una historia, ¿me entendés? En vez de ser totalmente tipo, por favor, vaya y recupere ítem y vuelva y complete la forma en la línea punteada. Fin, tipo, para ser recompensado. Para compensar, después, por el otro lado, tenemos el típico exit stage right de todos los personajes de la historia de los RPGs desde, claro, Mass Effect. Sí. Que es tipo, todo el mundo se da vuelta hacia la derecha y camina hacia afuera del cuadro. Y sí. Sí, ¿qué le vas a hacer? Pero, nada, muy bueno. Muy buenas las reacciones también de los personajes en la situación de... del castillo de Vizima, digo, según, sí, que haces ahí, hay dos o tres boludeces que son buenísimas. Son increíbles. Sí. Ahí también es del momento barbas dinámicas, ¿no? Que obviamente, hablemos un poco de la barba dinámica, sí, de Geralt, porque la gente lo está pidiendo a gritos. Todavía, creo que recién ahora, en el último parche, fue cuando oficialmente agregaron algunos de los DLCs gratis. Así que hasta donde tenía entendido yo, a partir del día miércoles ya estaban disponibles los dos primeros, que era la armadura temeria y los cortes y peinados en cada uno de los shops de barbería en las ciudades. Bueno, yo por ahora no vi ningún shop de barbería, supongo que hay uno en Oxenfurt, lo veré. Hay uno en Oxenfurt y próxima. Hay tres en Novigrad, así que lo veré la próxima, pero la cuestión es que nada, si te afeitas del todo, la barba crece en tiempo real. Uh-huh. Yo me di cuenta en un momento random de la historia porque no me avivé, pero Geralt empezaba sin barba y de golpe yo había meditado varios días, digamos, porque uh-huh. no quería salir de noche, como habíamos dicho. Y sí. las quests mismas en algunos momentos te saltaban un poco de tiempo y eso. Y hablar con la gente, el tiempo sigue pasando mientras hablas y todo eso. Sí, obvio. Inclusive cuando ves los boards, me di cuenta que pasa el tiempo. Uh-huh. Una vez estaba leyendo las quests y de golpe salgo y ya era más de noche que antes. Pero bueno, de golpe estaba. Entablo conversación con un chabón después de haber estado cabalgando y dando vueltas por un rato, que tipo me veía de espaldas principalmente. Claro. Y ahí cuando me hace un close-up de Geralt, que hacía mucho que no hablaba con nadie, me di cuenta que tenía zarpada barba el chabón. Y fue como. ¡Wow! Anda. Sí. Ahí me di cuenta, tipo. Yo, desde el momento en que te obligan a afeitarte. Claro, y después te. No me volví a afeitar nunca más. Porque cuando te obligan a afeitarte, lo primero que pasa es que haces un viaje a otro lado y cuando llegás ya tenés barbita, tipo. Claro, pero tenés tipo barbita de nada, de días. Claro, sí, sí, sí. Hay gente que le cuesta igual, ¿no? Si no hay que discriminar. Pero nada, es una pelotudez que me encanta, más allá de la joda. Obvio. De, ah, somos los barbas, etcétera, es tipo. Está buenísimo, la inmersión que te producen no, es esos detalles es ridícula. Tiene, por eso, o sea, no me canso de recalcar la atención al detalle que tienen los juegos en cosas totalmente intrascendentes e irrelevantes y que uh-huh. le aportan un montón. Caso puntual, como le explicaba ayer a los chicos cuando estábamos ahí charlando en ronda, les decía, en la ciudad de Novigrado, que es la ciudad principal de todo el juego, bien típico a como eran las ciudades medievales, tiene su muralla que rodea toda la ciudad, ¿no? Por supuesto. Sí. Fuera de esa muralla está la típica aldea que usualmente se ve antes de llegar a los grandes castillos y digamos a las grandes ciudades. En esa aldea que hay ahí, había un lugar que estaba dedicado a las lavanderas, que eran todas mujeres que estaban con los tachos de lavar la ropa, lavando sábanas, ropa y cosas que le llevaba a la gente en canastos. Claro. Y colgaban en tenders ahí en la lavandería. Y avanzabas un par de pasos más para algún lado, no me acuerdo ahora en qué dirección, y encontrabas una suerte de piletones en el piso con distintos colores, y eran las minas que hacían la tintura de la ropa y que después las colgaban en un parón de que estaba todo manchado de distintos colores. Y son dos boludeces que no suman para nada, pero cuando las ves, automáticamente te mete en ese mundo, pero de forma zarpada. Yo cuando lo vi dije, no puede ser que hayan sido, o sea, que hayan tenido la cabeza como para decir, pongamos esto porque así se hacían las cosas en nuestro mundo en esa época. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me volaron la cabeza zarpado en el juego. Yo me di cuenta que algunos de los shops son bastante distintos entre sí. Aunque sí. El layout medio básico por ahí es el mismo, tipo por ahí es la misma protocasa, digamos. Uh-huh. Adentro entré a uno que era particularmente distinto a todos los demás, que era bastante moderno, digamos, en lo que es nuestra concepción de hoy de un negocio. Que uh-huh. entrabas y había estanterías en la pared izquierda y frontal, y a la derecha tenías un mostrador y una puerta. Y atrás tenías tipo la cocina del chabón, un par de cosas sueltas y después más hacia la izquierda ahí tenías como la cama y eso donde dormía él y era su casa. Y era como la primera vez que vi una casa dedicada a un shop, porque en el resto del juego casi siempre tienen como un puesto afuera, ¿viste? Claro. Y me pareció loco porque es como tiene en cuenta cómo vive el chabón. Por ahí lo único que no vi hasta ahora, que tipo me resultó un poco curioso que no haya visto, es una letrina, un cagódromo, digamos. Sí. No vi. Sí. O sea, yo. Pasa que no los ves con la puerta abierta. Yo me crucé con un par que son la típica casucha, claro. Medio alejada en un lugar, pero que tiene la puerta cerrada. O sea, no vas a poder ver adentro, claro, de la letrina. No me gasté en recorrer tipo 100% todos los lugares donde fui, pero no, igual no noté ninguno. Tipo. Sí, sí tenés razón en cuanto al tema de, por ejemplo, las casas y todo eso. No tienen una habitación dedicada a eso. Probablemente en épocas medievales no todas tenían, algunas debían tener afuera o lo que sea. Muy probablemente, sí. Pero bueno, es medio. Como que por ahora no me lo crucé y me pareció loco, nada más. Pero nada, me encanta zarpado el diseño de todos los trajes y las armaduras. Es muy zarpado. Los materiales eso. Del juego. Tipo, nada, una parte que no voy a decir qué pasa con la historia, pero una parte en particular hay un personaje tocando un lienzo y hay un close-up a esa toma. Y la textura del lienzo y la forma en la que la mano del personaje ejerce presión. Sí, tipo, estaba sosteniéndolo. Y tipo, Geralt se acerca y como que le pasa la mano y es como, chabón, es una fucking pintura. ¿Cómo mierda hacen esto? Pero increíble. El diseño de ese lugar en particular también. Es muy zarpado. Es muy bueno. En ese lugar fue donde noté todos los sonidos locos de la como de casa que cruje y todo eso particularmente, ¿no? Sí, porque está justo en el medio del pantano ese lugar. Sí, no, y tiene un subsuelo también que tiene como... Claro. Como que podés escuchar ruido arriba, ¿no? Sí, bueno, fuera de lo que son, digamos, los ruidos propiamente dichos de lo que es ciudad o casa o todo eso, vos si en un momento X vas cabalgando por ahí con Roach y frenás y te metés en un lugar donde hay muchos árboles y te quedás ahí escuchando nada más... Estás en un fucking bosque, boludo. Sí, sí. Bueno, el otro día cabalgando pasé por algo que dije, esta es la primera vez que veo un bosque. No, en el juego había otro antes, pero este era claramente un bosque no habitado, ¿viste? Claro. Yendo hacia Oxenford, tipo... o sea, todo esto que digo yendo hacia Oxenford es porque realmente es estúpidamente gigante el mapa. Es ridículo. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, el bosque que hay ahí cerca, tipo... Entrás, sí, ya sé cuál decís. Y es todo... Todo es verde y hermoso y es como la puta madre, boludo. Sí, no. A mí yo te soy sincero, a mí muchas veces cuando lo estaba jugando me ponía a veces a pensar y decía, yo realmente no sé cómo explicar lo que estoy viendo. O sea, si alguien me preguntara cómo explicar lo que estoy viendo, realmente no puedo encontrar palabras porque yo digo, se ve hermoso. Bueno, se acabó el podcast, chicos, no podemos explicar más. Pero, o sea, yo pienso, sí, se ve hermoso, pero es como que hermoso queda chico. Y además es como que está mal utilizado ahí hermoso. Es otra cosa, es distinto. Es que aparte es hermoso en el sentido de cómo ves en las películas o en National Geographic un bosque. No como sería un bosque de verdad. Sí, ¿entendés? Es, o sea, estéticamente vas... hermoso, correcto, claro. Y bien armado. O sea, es perfecto. Cuando fui a un jardín de flores de un personaje que tipo te lo encontrás ahí para hablar, es tipo... Vas y en todo el juego hay flores en todos lados. Y vas y ese lugar está diseñado particularmente como este es el jardín de este señor. Y tiene una disposición así bien, te diría clásica, pero bueno, como es un mundo ficcional es difícil definir, ¿no? Sí. Pero una disposición muy como que armaba un paseo alrededor de las plantas, ¿me entendés? Ya sé dónde creo que es donde decís. Y nada, y era como increíble. ¿Era donde están los halflings? No, de hecho no llegué a eso. No quería seguir spoileando, así que no lo atribuiría a ninguna quest en particular. Pero no, ya sé lo que te digo, no importa. No, sí, seguramente ya lo pasé. Pero bueno, después de eso... ¿Qué más tenemos? Bueno, los NPCs, como dijiste, son muy variados, la verdad. Me gusta que cada uno tiene como una apariencia relativa a su trabajo también. Uh-huh. Quizás algunos de los mercaderes son un toque resarpados en músculos, pero pero es como que los imaginas moviendo cajas y todo y decís, bueno, ponele. Tipo, y los blacksmiths... tienen como sus ropajes muy característicos. Sí, tienen como esa pechera de cuero súper gruesa que se ponen para que las chispas no lo caigan quemando. Inclusive el enano que tiene un ayudante que es de las islas. Sí. La mina tienen unas vestimentas claramente distintas a todos los demás personajes de todo el mapa entero. Tal cual. Y... Y después, y cuando viajas a las islas. Sin embargo, encajan. Sí, es como. Sí. Es del mismo mundo, pero no es de acá. ¿Me entendés? Y después, cuando viajas a las islas, ves ese tipo de ropajes, claro. Y decís. Claro, chabón, tiene sentido. Y tiene como unos aritos y adornos muy, no te digo piratescos, pero de persona que vive por ahí en el, algo medio más... marítimo. Claro, más relativo a lo que conocemos nosotros como estereotipos de marinero y de como la típica de, no sé si eran de oro particularmente, pero uno piensa en los piratas y eso, y siempre piensa en los aritos de oro y eso, que era como se pagaban el entierro si se morían, ¿me entendés? Claro. Cosas así. Y como que tenía colgantitos y cosas, y la gente en general no tenía ornamentos, y ella sí, ¿viste? Y es como, uh-huh. Ella viene de otra cultura. Aparte la ves y decís... Se la va a empomar Geralt, no, porque está re buena, tío. Pero no importa. Y mira, fíjate, es rubia, tiene pecas. Claro. O sea, además tiene ese tipo de cosas bien, digamos, diferenciantes con respecto al resto de los NPCs que hay por ahí. Claro. Porque vos, por ejemplo... Que sabés que alguna quest te va a dar la turra. Así. Claro. Pero son cosas que marcan, que están muy bien marcadas de NPC a NPC. Inclusive, por ejemplo, algo que usualmente es bastante creepy y bastante aterrador en la gran mayoría de los juegos es la gente anciana. Sobre todo las mujeres. Y en este juego es uno de los primeros juegos en donde realmente no me causó esa sensación de cosa fea una mujer anciana. Es como, sí, está bien. O sea, está bien... Las facciones están bien, no es como que está ni exagerada, claro. ni por de menos, es como que está bien. Claro, era una mujer vieja, no era una... Exacto. No era un NPC con un filtro que le mete arrugas. Sí, sí, ni tampoco era tipo una especie de cosa toda agachada y contorsionada. Claro, la caricatura como la de Water vieja. Hag, digamos, que es un monstruo. Exacto. Tipo. Pero bueno, perdón. ¿Qué te iba a decir? Igualmente, algo para destacar también es que todos los mercaderes y personas con las que vas a interactuar tienen como... O sea, los NPCs en general tienen mucho detalle, eso es cierto. Pero todos los que son interactuales a nivel conversación tienen más detalle. No te mueras, sí. Sí, no, me atraganté y no puedo desatragantarme porque no es tan fácil. Pero, digamos, todos los mercaderes, todos los quest givers y todos los que te dan recompensas o los NPCs que te cruzas en el camino y te dicen algo, todos como que tienen un set de animaciones y como unos detalles de texturas más que nada superiores, ¿no? Quizás no de modelos, probablemente sean el mismo NPC que ves por ahí, pero sí. Muchas veces como que tienen más resolución en las texturas y todo, para que cuando los ves en primer plano realmente encajen con Geralt, porque Geralt siempre va a tener más detalle que todos los demás, ¿no? Igualmente, como tienen tanto detalle todos, realmente esa mínima modificación es suficiente para que tipo lo dejes pasar. Y por cómo funciona la cámara del juego y eso, nunca vas a ver de cerca algún personaje que no esté tan bien hecho. Y la verdad es que, no sé, peleas contra alguien y la ropa tiene distintas texturas que su armadura, que no sé qué, los efectos son todos distintos, los materiales son increíbles. A mí me encanta del juego en particular las paletas de colores, como decía antes, como que es muy estilizado, ¿viste? Muy como muchos tonos cálidos, ¿no? Sí. Como el verde es un verde bien, como decía, de un documental de National Geographic, ¿no? Vivo, está vivo. Sí, y cuando está el sol y ves los rojos y naranjas del alba y el ocaso, es como muy marcado, como que proyecta mucho también sobre Geralt, ¿viste? Geralt se recorta la silueta y no le ves la cara cuando estás mirando de frente al sol. Y todo eso, la verdad, me vuela la cabeza, y eso también hace que, de alguna forma, con ese modelo de iluminación que tienen, mezclarlo con los distintos materiales que tienen, que están muy bien hechos, vos lo ves y inmediatamente reconoces, eso es tela, eso es cuero, Eso es otra cosa. En objetos que están ahí tirados, ¿no? En armadura que te equipaste y estás viendo en primer plano, ¿me entiendes? Sí, tal cual. Y a mí me parece alucinante. Yo eso no lo veo en ningún lado a ese nivel. Quizás la primera vez donde lo pude admirar así fue en el Uncharted, ahí sí, ¿no? Pero verlo a este nivel, de esta forma, en el Witcher 2 era parecido y no llegaba ni a palos. No, no llegaba. Pero yo lo veo ahora y es como alucinante. Yo, tres cosas. Sí. Y son, creo que, una de las últimas tres cosas que tengo para decir, por lo menos por ahora, sin meternos en detalles de historia y demás. Primero, sobre el tema del modelo de iluminación, estoy totalmente de acuerdo. Me pasó algo muy loco, que fue tipo, un día salgo a la mañana, porque vos salís a la mañana, como siempre salís a la mañana a cualquier momento. Salgo a la mañana, agarro, lo llamo a Roach, me subo, empiezo a cabalgar para el costado, o sea, para lo que sería, digamos, el norte, teniendo el sol a la izquierda, a la derecha. Estoy cabalgando y de repente el camino dobla hacia el sol. O sea, voy a tener el sol de ciego, frente. Totalmente. Posta que me quedé ciego, pero me quedé ciego de verdad, ¿eh? No es que el monitor hizo el efecto de quedarme ciego. No. Me encandiló de verdad la luz que venía de frente del monitor. Era más blanco que la mierda, boludo. Bien. Primero eso. Y bien. Fue tipo muy zarpado. O sea, después giré la cámara de costado y dije, boludo, me acabo de cegar con un sol igual ficticio. La simulación de cómo eso te ciega del juego es muy buena. Tipo, sí. Es como, tiene un efecto muy de cámara, no de ojo realmente, sí. Pero muy de cámara, de ver las partículas de suciedad sobre la cámara fuera de foco cuando el sol te pega derecho, que hace que no veas nada, y es como a propósito simulando el hecho de que Geralt no podría, por ejemplo, disparar con su ballesta si está apuntando directo hacia el sol, porque no va a haber una chota. Entonces, es tal cual, boludo. Tiene que, o sea, te jode en ese sentido. Pero básicamente, durante el juego, si no estás peleando en el medio del alba o el ocaso, está todo bien. Así que no hay problema con eso. Eso primero. Segundo, no me acuerdo, así que vamos a ir al tercero. Perfecto. El tercero es que es un poco por ahí la razón por la cual, y no sé, muy probablemente a poca gente le pase por ahí, porque yo, como estoy un poco más atento al audio en general, me di cuenta de que en un lugar donde ellos decidieron, digamos, recortar presupuesto para poder, digamos, hacer todo lo que hicieron, fue en el apartado de lo que es voice acting. O sea, deben haber 10, 12 actores que hacen las voces de todos los NPCs y personajes del juego, sacando como excepción a Geralt, a dos o tres personajes más principales, y algún que otro personaje medio perdido por ahí. El resto de los NPCs, personajes secundarios, quest givers y todo eso, son siempre la misma cantidad de actores. Y si bien están muy bien disfrazadas las voces, cosa que habla muy bien de la capacidad actoral de cada uno de ellos, yo a la larga los terminé notando que, por ejemplo, hay 10 NPCs que comparten esencialmente la misma voz. Bueno, eso igual tiene que ver, digamos, con el doblaje en particular. Por eso digo. A ver, el producto Witcher 3 está pensado para el mundo, así que el lenguaje inglés, digamos, que es el esencial. Pero digo, sí. Que ver si por ahí en polaco no tiene más o no. No tengo idea, la verdad. Fuera de eso, no sé si diría que recortaron presupuesto ahí, tanto como que probablemente le salió mucha plata pagarle al chabón que hace... Charles Dance, sí, probablemente sea eso. Pero bueno, igualmente quiero dejar muy en claro que cuando decís recorte presupuesto estás hablando de la cantidad y no de la calidad, porque se van a la mierda todos, es increíble. No. Por eso me encargué de resaltar que, a pesar de que yo personalmente noté que era la misma raíz, si querés, de la voz, habla muy bien de los chabones, que en ningún momento me pareció cansino, ni me pareció aburrido, ni me pareció repetitivo, porque la variedad y la virtuosidad con la que hacen el laburo de voiceover es increíble. O sea, los chabones sacan voces que hay veces que me costó mucho darme cuenta de que era la misma voz realmente, porque los chabones hacen un muy, muy, muy buen laburo. Por eso digo que una cosa no quita la otra. Es simplemente una cosa que me llegó a mí más personalmente por el hecho de estarle prestando atención a eso. Sí. Nada más. Sí, sí. Y ya ahora me acordé lo que iba a decir la segunda. Creo que es... quizás lo mejoren en un parche a futuro, quizás si hay una eventual Enhanced Edition lo cambien de alguna forma, pero cuando vos haces fast travels entre mapas, o sea, por ejemplo, cuando vos pasás de No Man's Land a Artskellig o de No Man's Land a White Orchard o alguna de esas combinaciones, siempre te tira la mini cinemática tipo cómic con el resumen de lo que está pasando. Es una forma de enmascarar el loading, pero también el tema es que esa imagen que te muestran está atada al momento de la historia que estaba pasando, sí, cuando vos pasaste de ese mapa al otro. Sí. Y es como medio raro cuando vos, por ejemplo, yo que volví para White Orchard en un momento para terminar de recorrer todo, me tiró la primera de estábamos buscando a la y igualmente, bla, bla, bla, bla. Vos por ahí, como sos un enfermo de mierda que no paró de jugar nunca, no te diste cuenta. Pero eso es lo que pasa cuando haces un load game a mano. Tipo, si haces load game a mano, te dice el resumen de dónde vas en la historia. Yo en un momento de la historia tenés dos quests más o menos relacionadas con la main quest, pero sí, claramente te sopla eso cuál es la importante, ¿no? Porque te dice, Geralt está tratando de hacer tal cosa. Es tipo, pero yo estaba queriendo hacer la otra cosa. Tipo, y yo estaba haciendo, sí, la otra cosa y todo el tiempo me tiraba el mismo hint. Y es tipo, man, ya voy a llegar, no me rompa las bolas. Tipo, dejá de decirme, ahora tenía que ir a hablar con tal porque pará. Porque así marca la historia. Claro, encima cuando estaba, después vamos a hablar un poco de los bugs, pero cuando estaba teniendo el bug del inventario, a cada rato tenía que salir y volver a entrar y me volví, sí, a comer el mismo diálogo de nuevo y ya me echaba las bolas. Pero, ¿qué te iba a decir? Una cosa que me quedó colgada del mundo de Witcher 3 es que hay muchos lugares tipo rinconcitos secretos de mini escenas armadas. En general con un chabón muerto y cosas para lootear. Una la encontré saltando en tejados en un lugar que después te digo dónde es y lo ves, pero sí, fue loco porque llegué hasta un lugar que no había nada y dije, fija que hay algo y no lo estoy viendo, y atrás mío había como una pared rota a cierta altura y dije, a ver si la puedo trepar, y tipo salta Geralt y se agarra y se trepa y me meto. Y era una habitacioncita donde había un guardia muerto y varios ítems para agarrar, y me agarré un mace que era para 3 niveles más alto que yo. Y ese mace sacaba como 20 más de daño que mi espada de ese momento, por ejemplo. Entonces, según qué quests haces después y todo, podría haber sido zarpado en útil eso, por ejemplo. Claro. Y de hecho lo encontré en ese momento, pero a ese lugar había llegado como 4 niveles antes, así que lo podría haber encontrado en cualquier momento, ¿viste? Pero bueno, nada, también dando vueltas por ahí te cruzas con, como decíamos, las quests secundarias, que hay algunas de equipamientos de Witcher que tienen que ver con las escuelas de Witcher. Y había una que había una especie de torre abandonada, como un puesto avanzada, viste, de alguna vieja facción, que estaba toda destruida y había unos bandidos ahí. Y los hice ultra pija a todos y tipo me contó toda una historia y todo, estaba muy interesante, me abrió una quest, cosas así, es como hay que meterse en los rincones y ver qué onda, ¿no? Bueno, las quests, o sea, digamos, la forma entre comillas correcta de iniciar las quests del equipamiento de las escuelas de los Witchers. Hay algunos mercaderes puntuales en algunas, sí, áreas, no necesariamente en las ciudades, sí, sí, que te venden unas especies de pedazos de papel. Ah, eso también. Que tienen escritos, digamos, cuentan la historia de un chabón que está como relatando las distintas escuelas y que lo mandan a investigar, que aparentemente encontraron Witchers muertos de distintas escuelas en algunas partes del mundo. Entonces el chabón se dedica como a hacer backtracking de cada una de las aventuras de ellos. Claro. Y los distintos pedazos de papel te van indicando cada una de las escuelas y todo lo demás. Y de hecho, dicho sea de paso, las únicas armaduras que tienen la posibilidad de ser actualizadas con otros diagramas son las armaduras de las escuelas de los Witchers. Yo, sí, por ejemplo, ahora estoy usando la armadura avanzada de la escuela del gato. Claro, bueno, tengo la quest de la del gato, por ejemplo. Y tengo una de la serpiente. El grifo. Tengo una de las serpientes. Ah, de la serpiente. La que es la de la. La de la serpiente está en White Orchard, te aviso. Okay. Todos los elementos están en White Orchard. Bueno. Nada, igual pensaba volver para hacer los Places of Power y eso, así que bien. Que la de la serpiente es la escuela de Leto. La escuela de Leto, el exactamente. El chabón del 2, sí. Bueno, no sé si podemos hablar un poquito más del combate, que medio lo colgamos en medio de la conversación. Pero vale. Basado, digamos, o sea, siguiendo la línea de los juegos anteriores, obviamente tenés las dos espadas características del Witcher. Los movimientos son muy buenos, como habíamos dicho, en lo que era animaciones y eso. Y es totalmente... o sea, no te perdona una directamente. Uh-huh. Los enemigos te atacan todos a la vez, nada de tomar turno, ¿no? Y tenés que combinar mucho tus distintas habilidades para derrotar a los chabones. Muy esencial aprender cómo funciona la alquimia en este juego, porque es un poquito distinta a los dos anteriores. De hecho, al principio sí, no entendía. Y eventualmente me di cuenta de cómo era y era como... Y bueno. De hecho, pensaba que estaba mal. Que no podía craftear las pociones de curación al toque. Tipo, no tenía todos los materiales para hacerlo. Y me costó un huevo encontrarlos. Y ahí eventualmente te cruzas con una quest que te dice, hace una. Y justo en esa parte ya podés conseguir todo. Y desde que la haces es como que se te desbloquea en el menú. Y cada vez que meditas, gastando materia prima barata, como que Geralt rellena... Alcoholes, básicamente. Claro, rellena todas sus pociones y bombas que tiene en el momento. Entonces vos, uh-huh, como que los vas desbloqueando durante el transcurso del juego. Y después se restablecen solos usando materia prima barata que puedes comprar si no la tenés, que seguro que tenés, pero bueno. Sí, de hecho, los tres tipos de alcoholes que, mejor dicho, hay dos tipos de alcoholes que son el Dwarven Spirit y el... Alcoholest. Y el Alcoholest. Los dos tenés los diagramas para poder craftearlos vos por tus propios medios si querés. Sí. Entonces, si en algún momento vos te quedás sin alcohol, cosa que no va a pasar jamás en la vida, porque sobre todo el Dwarven Spirit te lo dropean hasta en la sopa. Sí. O sea, si vos looteás los cajones que hay por ahí, debes tener mínimo 60, 70 Dwarven Spirit como sí, tengo yo. En cualquier cocina o lo que sea que haya en el juego, exacto, tipo looteen, que siempre hay una de los dos. No se van a quedar nunca con eso. Y lo que dice Nico es que cada vez que vos vas a meditar, con ese alcohol se regeneran todas las pociones que hayas gastado y bombas de todas las variedades. Sí. Y se regeneran también todas las bombas de todas las variedades que hayas gastado. Justamente. Sí, es medio raro que las bombas sean alquimia y no tipo... Crafting, sí. Porque los bolts, por ejemplo, que tanto la ballesta como las bombas van en el mismo slot, ¿no? El slot de arrojar... en el combate, digo, no en la rueda de acción, sino que ambos se triggerían con el mismo botón, ¿no? Sí, son arrojables. Conceptualmente es lo mismo, pero uno tiene cantidad limitada y el otro no, cuando los crafteas. Y digo, uno se craftea de una forma y el otro de la otra. Sí. Y una se regenera y la otra no, y es como medio raro y arbitrario. Pero bueno, cuestión que... como decíamos, usar el bestiario para cada uno de los monstruos puede ser muy útil. Y sí, pelear contra los... Yo descubrí los... que... ¿Sí? Sí, dale, sí, sí. No, y pelear contra los humanos, lo más esencial es... Si el enemigo tiene un arma más grande o un escudo... después del primer golpe que le invoquen, esquiven. Porque el segundo golpe siempre te hacen un parry y te la recontraponen. Pero bueno, y... ¿Y si no spameen el ARD? Sí, puede ser. O el Igni también. ¿por qué no? También, sobre todo si lo tenés actualizado para que derrita la armadura. Sí, no llegué a eso todavía, pero ya llegaré. Igual, yo, eso es algo que me contaron, ¿eh? Yo no lo hice. Yo ahora estoy yendo todo melee, va, el 90% melee, y le puse un par de puntos a los Jedi Mind Tricks y nada más. Yo hice uno de los de pociones, que la verdad ni me acuerdo cuál es, pero... Yo me aumenté la resistencia de la toxicidad, o sea, que sea, me aumente la cantidad de pociones que me puedo mandar. Sí, no, yo hice uno que creo que tenía que ver con, no sé si el costo de crafteo o algo, como que era un buff medio raro para pociones, pero viste que todos te dan además un 5% de 5% efectividad de duración. Entonces me puse uno porque tenía un mutágeno verde, entonces el mutágeno verde que me da 50 de vitality me da 100. Y en ese momento necesitaba vitality a pleno. Y después de eso, tipo, tengo el de que mi ataque básico saque, no sé si hasta 15% más, porque ya lo subí varias veces, no sé si dos o tres veces. Porque el ataque básico es lo que más vas a pegar, ¿viste? Y me pareció muy relevante. El ataque fuerte pocas veces lo invocás, sobre todo con los más rápidos. Sí. Entonces no me pareció prudente, por lo menos al principio. Cuando ya esté más leveleado y la vaya a bancar mejor contra golpes directos, por ahí lo haga. O cuando ya bypassé la armadura mejor, digamos, con mis armas. Y después de eso tengo uno que me da 500 de vitalidad y otro que me hace regenerarme durante el día, que hace que la vida sea mucho más feliz, chicos. Se los recomiendo a todos. Yo los tengo esos dos. Te subís a caballo y te vas a pasear mientras te curás ahí mirando el solcito, todo bien. Y bueno, y si es de noche te sube la estamina para que salgas corriendo como un hijo de puta. Pero bueno, y... nada, la verdad no hay mucho más que decir de combate porque ya habíamos hablado de varias cosas igual. Sí, yo lo último que quiero decir sobre el combate es que, bueno, lo que dije sobre los signos, el hecho de tener que utilizar varios signos en cada pelea me parece muy positivo y muy copado. El hecho de tener que utilizar los ítems también, sí. Tanto las bombas como los aceites. Los aceites realmente yo los estoy usando mucho. Las flechas también para bajar a los voladores me parecieron muy útiles. La, o sea, flecha pareció, para los voladores es esencial. Me parece no copado útil. Que como que te cambia la forma de pelear. Porque aun si no te gusta usar las flechas, te es súper útil en ese caso y en ninguno más en particular. Entonces es como, bueno, voy a considerar hacerlo para este enemigo. Y para este enemigo voy a considerar esta otra cosa. Y para este otra. Entonces, tal como cual. Te decía, con los espectros uso el Irden. Pero yo particularmente no lo uso con nadie más. Prefiero ponerme Quen siempre. Ponele, contra gente melee. Entonces, y después incluso tenés otra ayuda más para los espectros, que es la bomba Moondust. Sí. Que lo que hace es disparar como una chaff grenade que tira pedacitos de creo que es de plata o algo así, sí. Que se le pegan en el cuerpo a los espectros y no lo dejan transformarse. Entonces se vuelven corpóreos. Sí, sí, sí. No las usé hasta ahora porque siempre usé el Irden. Pero me dejó craftearla justo antes de una pelea contra bastantes raids, así que se ve que estaba más o menos regulado eso. Y no me acordaba si les hacía daño, porque hay, creo que en este caso no, pero hay muchos juegos y como reglas de rol que suelen implicar que las cosas que hacen damage. Las cosas que hacen impairments mágicos, como que sí. Te hacen algún tipo de cosa mágica que es perjudicial pero no te dañan a los summons y a los spectres en general. Okay. Es algo muy común en los juegos de rol, ¿no? Porque están hechos de magia, digamos, entonces técnicamente deberías corromperlos, digamos. Pero me parece que sí, que en el 1 o en el 2 a los fantasmas particularmente los hacías pija con esos. Era como que las bombas normales no le pegaban y es así o algo así medio loco. Pero como que eran bombas fantasma, digamos. A los físicos no le hacía nada y a los fantasmas sí. Pero bueno, nada. Y una última cosa del combate. Me parece muy, muy bueno que los distintos enemigos tienen realmente patrones de ataque bastante, bastante distintos. Vos vas y te enfrentas con grupos de ellos y los vas manejando y de golpe el juego te tira una bola curva, como dicen. Y te viene por ahí, no sé, cuatro arpías y un... no me sale, una... ¿Qué era? No era una cocatriz, pero una especie de dragoncito, un wyvern era. Te viene un dragoncito, digamos, chiquito, un Wyvern, y cuatro arpías, y tipo, son dos tipos de enemigos bastante distintos que te atacan todos a la vez. Y es como, fuck, ¿y ahora qué hago? Y bueno, nada, arreglátelas, macho. Pero, pro tip, tienen friendly fire entre ellos. Pero bueno. Sí. Muchos enemigos tienen friendly fire. De hecho, todos los enemigos tienen friendly fire entre ellos. En una, tipo, me estaba atacando uno con una ballesta y yo, tipo. Se cruza un enemigo en el medio, claro, y lo mata. Yo me puse atrás de un enemigo para que no me pueda ver y disparar. Pero como ya me había disparado, le pegó la flecha directo a la cabeza del otro y lo mató de una, así. Y en otra me estaba peleando contra uno con un escudo, que era a nivel más alto, entonces no se morían tan de una. Y de otro también, me tiró una flecha, la esquivé, porque estaba a mi espalda, ¿viste? La esquivo, sí, y le pega en la jeta y la tiene clavada en la jeta el chabón y le bajó la vida a 2 de vida, literalmente. El chabón estaba hecho mierda y tenía la flecha clavada en la jeta. Y después, tipo, le hice un espadazo así y le corté la cabeza y salió la mierda. Fue como, yeah. Pero bueno, nada. Es hermoso, es poesía, sí, es en movimiento. Pero bien, ¿qué más tenemos? ¿Bugs y cerramos? Sí, Bugs y cerramos. Pará, antes me gustaría decir muy brevemente, porque no le iba ni a mencionar, pero todo el tema del downgrade y todo eso, chúpenme la pija, bien, bien chupada. Sí, yo por eso ni lo traje a colación, sí, porque la verdad me importa nada hablar sobre eso. No, a mí tampoco, pero me hincha las bolas que hagan polémica donde no hay. Solo quiero decir que el desarrollo de software, por una cuestión de que el mercado es primitivo y estúpido, suele exigir de uno demostraciones cuando no hay nada para mostrar. Entonces se hacen versiones de lo que uno está desarrollando que son de demo, ¿sí? Esto pasa en mi tipo en empresas donde yo laburé y donde laburo que no son de juegos, ¿ok? Tipo, sí, sí, obvio. Che, hay que mostrarle al cliente lo que hay. Es tipo, no hay nada, estamos ocupados trabajando para que haya algo en el futuro, tipo. O sea, no puedes mostrar un edificio cuando le falta la mitad porque no es un edificio. Y es tipo, bueno, pero ponele la pared y después hacemos la parte de adentro. Y es tipo, pero va a salir peor. O sea, pero bueno, es lo que pasa. Entonces vos mostrás algo que es como, así va a quedar la app. Y es como, uy, qué copado. Y después te das cuenta que tenés 50 millones de problemas técnicos y tenés que hacer un compromiso y decir, ¿sabes qué? Va a quedar así la app. Pero mirá todo esto que te estamos dando. Y los tipos tuvieron que sacarlo para las tres consolas, las dos consolas y la PC. Las dos consolas son mucho peores que una PC a nivel técnico. Y hacer que anden todo a la vez cuesta una cantidad de plata que no necesariamente tienen, no son Rockstar. Y Rockstar se tomó un año más para sacarlo para PC, o sea, claramente no es trivial, digamos. Y hicieron un juego que igual se ve de la recontra pelota si no lo vas a correr en ultra ni a palos en tu compu de mierda, así que anda a quejarte a otro lado de la puta que te recontra mil parió, forro. Así que eso es para quien sea que esté de acuerdo con todas las quejas. Eso, ahora sí, Bugs. Bien. Bien. Bugs, tuve un par de mínimos glitches del tipo caballo se tragó con algo, boludeces así. Sí, gente que no tiene las transformaciones aplicadas y va desplazándose en posición T por todos lados. Esa no me pasó por ahora. En las ciudades pasa un poco más. Ok, puede ser porque la densidad de NPCs varía. En las opciones se puede cambiar eso. Si te empieza a flashear mucho el juego, puedes bajar la cantidad de personajes. Pero bueno, te digo, tuve un par de glitches gráficos, como decía, del tipo veo una barra de vida sobre un piso y cuando me acerco, tipo, era un enemigo que estaba traspasando el piso y de golpe popea y está arriba, tipo, y ahí está. Que como dice el nombre, tipo, no es que, oh, me saltó un dragón nivel 80 de golpe, tipo, era como, ah, es un Necker nivel 6, me acerco y cuando aparece le pego y listo. Claro. Pero el único bug que realmente me estaba hinchando las pelotas zarpado era el bug del menú y ya lo arreglaron en el segundo, sí, parche. Así que desde ese bug fix, que además subieron la performance del juego en teoría y mejoraron, habilitaron más opciones gráficas, digamos. Se puede subir más el detalle de algunas de las opciones que ya había. Desde que hicieron ese parche, yo volví a apretar el botonito de optimizar esto de NVIDIA y el juego anda... noté que por cómo me lo optimizó NVIDIA, por ahí en algunos lugares tironeé un cachito más porque le puso más gráficos todavía que antes. Pero el juego anda súper estable y nunca más tuve nada que me interrumpió el gameplay. Nunca. Para nada. Zarpado. El único otro bug que encontré que me preocupa que explote en el futuro es que looteé un personaje que tenía que ver con una quest de tesoros, ¿sí? Y tenía una llave, una nota y una pipa. La pipa es el típico objeto descartable para vender, ¿no? Sí. Y no la agarré. Y me seguía marcando el personaje como que no lo había looteado todavía. O sea, como que en el mapa me figuraba, acá hay algo relativo a una quest de tesoros. Entonces lo volví a abrir y respawnearon los ítems. Como que tenía de nuevo la llave, la nota y la pipa. Cada vez, porque no lo había looteado del todo. Y, mirá vos. Y entonces tengo 3 notas y 3 llaves de la misma quest. Y como son quest items, no las puedo vender. No sé si puedo. No las puedes vender hasta que no termines la quest. Una vez que terminas la quest, se transfieren a otra parte del inventario. Claro, es cierto. Bueno, nada, no sé si no puedo por ahí descartarlos y listo. Pero por las dudas, no quiero descartar instancias de algo que es necesario. No sé. Cuando, o sea, encara esa quest, terminás, una vez que terminas la quest y la quest queda desactivada, ya sea como completada o fallida, esos ítems pasan, o sea, dejan de estar tagueados como quest y pasan a ser o bien junk, sí, o bien ítems random, por ejemplo, tipo cualquier carta o pergamino de lectura que tengas, sí, pasan ahí. Y esos ítems, si querés, los podés vender, desechar o descomponer en otros ítems. Sí. Pero bueno, nada, si está bien programado, que por el hecho de que no haya explotado en ese momento, me atrevo a decir que sí, no va a haber ningún problema. Pero me resultó loco que pasara eso y me resultó loco que el sistema lo manejara lo suficiente como para decir, bueno, tenés 3, tipo, y no explota, ¿me entendés? Pero bueno, eso. Sí, a mí me pasó el mismo bug que tuviste vos, de que se cuelgan los menús, sí, que en realidad no es un cuelgue del juego, sino que es más un softlock. Que softlock significa que lo que pasa es que se cuelga la interfaz, pero que el juego de fondo sigue corriendo perfectamente. Sí, no puedes navegar a ningún menú, no puedes hacer exactamente nada, pero está el juego. Eso es lo que significa softlock. Se rompe el cursor, bueno, digamos. El tema es que alguna gente ese softlock se daba cuando estaba en full screen. Y cuando lo ponía en window borderless, o sea, cuando lo sacaba de full screen a windowed, dejaba de hacerle softlock y funcionaba perfectamente. Ahora ya lo arreglaron y se puede poner en full screen y no hay ningún problema. Pero ese fue el único bug que tuve. Ahora estoy teniendo uno que es medio raro, porque de vez en cuando, cada tanto, en momentos aleatorios, pira y es como que crashea el driver de NVIDIA y se minimiza el juego. Pero el juego sigue corriendo. Igual vos. O sea, tuviste... sigue corriendo y sigue como estando en foco. Entonces, vos, por ejemplo, mueves al personaje o apretás pausa y te mueves por los menús y se escucha el ruido de moverte. Claro. Pero cuando haces al tab, o se cierra directamente y crashea, o te lo abre, pero no te muestra nada. Te muestra pantalla negra y te puedes seguir moviendo. Claro, crashea el renderer. ¿Y lo estás usando en full screen ahora o lo estás usando? Sí. Ok. Igual vos siempre tuviste problemas con los drivers de NVIDIA, me dijiste. Sí, siempre que instalé los drivers nuevos, me tira blue screen y lo que tengo que hacer es desinstalar los drivers e instalar los nuevos. Así que no sé qué onda. Qué flasher. No sé, por ahí haya algún drama con... No creo que con el controlador de la placa, porque sería mucho más serio. Pero sí, algún drama de compatibilidad con el micro o igualmente, algo medio raro. No soy el único al que le pasó. Hay gente que le pasa eso. A Lean también, a Lean de Aspep también ya le pasó un par de veces. Uh-huh. Y una última cosa que iba a decir. Ah, eso. Algo que es el segundo juego en el que lo veo. El primero fue el GTA V. Sí. En este juego también podés elegir en qué monitor, si tenés múltiples monitores, en qué monitor renderizar. Y obviamente, ¿qué hice yo? Agarré, lo puse en la tele de 40 y lo estoy jugando en un puff que me compré para justamente poner adelante de la tele. Perfecto. Y agarro y me tiro el control y estoy desde ahí en el puff con la tele de 40 acá en la cara y soy feliz. Bien. Yo estaba pensando si no conectarme la tele acá y ponerle el sillón ahí con el control retranca, como cuando hacemos el ultra beam, y jugar así con el sonido de los parlantes. No sé. Un día de estos, Un día de estos lo voy a hacer, me parece. Total, la única razón por la cual estoy prendiendo la compu en estos días es para jugar a Witcher. Pero bueno. Y después de eso, no sé si tengo más bugs, pero sí quería hacer un apartado de, digamos, lo que es la... el control de los personajes y eso. Es un action RPG que tiene mucho... mucho de ambos lados, ¿no? Mucho de acción y mucho de RPG. Entonces es como que hay que hacer algunos compromisos y causa sí. esas boludeces del tipo, vas corriendo y te chocas con una piedrita y tipo, tenés que saltar una piedrita de mierda, ¿entendés? Sí. O saltar es raro durante todo el juego. Es tipo, no sé por qué no le hicieron un rol y que cuando estás en un área contextualmente trepable, trepe y listo, porque la verdad que el salto en sí no... no es tan útil, digamos. De hecho, te incentiva a subir a lugares que no sé si debería ni probar de subir porque no quiero que me crashe el juego. Pero nunca crasheo, eso está bueno. O sea, hay juegos donde saltás a una rampa o algo así y tu personaje se queda trabado para siempre, tipo, y no hay vuelta atrás. Es como... acá, por ahora, nunca me pasó. Como que la geometría del mapa está bien armada, pero, como decía, no es toda... un solo mundo contiguo y coherente en ese sentido, como que el pathfinding del caballo falla bastante, es medio difícil de sortear a veces, tipo, los árboles cuando uno los pasa se hacen traslúcidos para que no te tapen la cámara. Ayer estaba peleando contra un grupo de enemigos y me estaba volviendo para atrás y me choco contra un árbol y no lo veía porque no claro. estaba en campo visual, digamos. O sea, estaba en un lugar donde ya lo transparentaba el juego. Entonces yo no podía volver para atrás y me estaban acorralando. El plano de Nier estaba por detrás del plano de Nier, entonces no te lo renderizaba. No era. Es que no tenía que ver con el plano. Esto es súper técnico. Pero no tenía que ver con el plano de Nier, sino con que el juego determinaba que lo que estaba entre Geralt y la cámara lo tenía que ocultar para que no me tape la acción. Claro. Porque en realidad había otros árboles que veía, pero ahí no. Sí, sí, sí, obvio. Entonces Geralt estaba trabado contra la nada, literalmente, y me estaban viniendo tres enemigos y era tipo, fuck, y tiré un Igni y me hice un roll para el costado y me fui a la mierda. Pero... y al final gané, porque aguanté todo. Pero, nada, esas cosas que son como... ya tuvo el Witcher 1 en su momento y el Witcher 2 en su momento, de que es un juego... es el tercer juego de esta gente, no entiendo cómo mierda lo hicieron, es hermoso, pero, o sea, se nota que no tiene los controles tan establecidos como el GTA o como otros juegos, viste, como que sí. hay sí, sí, cosas sí. que son medio floaty, cosas que hay que adaptarse. Saludos, Guillo Leos. Sí, pero me parece a mí que hizo un trabajo mucho más competente que el 2 y lo estoy jugando con control de Xbox, aclaro. Creo que ya lo había mencionado. Yo también. Al pasar. Estamos jugando los dos, estamos jugando en PC con control de Xbox. Sí, que yo los dos anteriores los había jugado con mouse y teclado. El yo primero también. No se podía de otra forma igual, pero... el segundo también lo jugué con mouse y teclado y después me dijeron que con el control se jugaba re bien. Y medio como que no me acostumbré cuando quise rejugarlo y medio me frustré y lo dejé. Pero ahora el 3 entré de una y es bastante igual a como estaba el del 2. Así que por ahí, no sé, en un futuro eventual vuelvo a jugar el 2, que yo solo lo juego una vez. Con eso, porque realmente está bueno para el combate. Tipo, esquivar y golpear de una forma tan activa lo hace más fácil la reacción, ¿no? Como que es más tu culpa cuando perdés que cuando es con mouse y teclado, que a veces realmente no daba el buffer. Tipo, onda, ¡ay! Y empiezas, apretaste 5 veces shift y Windows te hincha las pelotas. Y es tipo, la puta que te parió. Y bueno, qué sé yo. Pero fuera de eso, el juego es súper estable. De nuevo, para quienes no saben, tenemos ambos una placa 970 de Nvidia. Y yo tengo 8 GB de RAM. ¿Vos cuántos tenés? 16. Bueno, y yo tengo un i5 de los más lindos y vos tenés un i7 bastante zarpado también. Así que tenemos dos máquinas de tier medio alto, digamos. Pero corre a una estabilidad que no corre en otros juegos que tengo que se ven peor. O sea, no lo entiendo, literalmente. Y nada, y es un juego que superó todas mis expectativas y aunque yo había dejado de hypear porque estaba muy ocupado hypeando para Metal Gear... que me tira mucho más trailers y cosas hyperas, ¿no? Apenas llegó el lunes, que era el día que iba a salir, dije, sí, chabón, es el día del Witcher, o sea, se acabó todo. Y bueno, nada, me cumplió todo lo que esperaba y la estoy pasando súper bien y no veo ni a palos el final en el horizonte porque es más largo que la mierda. Así que eso, voy a seguir disfrutándolo todo lo que pueda. Sí. Yo, después de 89 horas y monedas, hijo de puta, lo que llevo jugado hasta el momento, según GOG Galaxy, en una semana, decir, o sea, en una semana, te das cuenta, sí, que semana. Es como si hubieras hecho 2 semanas de jornada laboral de juego de Witcher. Sí. Y eso que. Y estoy muy orgulloso de eso. No puede ser. Bueno, por supuesto me queda una semana más todavía de Witcherismo. Uh-huh. Y en el punto donde estoy yo ahora de la historia es como que se empiezan a abrir las puertas del final, recién ahora. Y eso que todavía no recorrí del todo toda la parte de No Man's Land. Me quedan varios signos de pregunta, me quedan contratos que no puedo hacer porque son de misiones de nivel 78.947 más o menos. Sí. Entonces tengo todavía mucho por delante y la verdad que no es que la estoy dosificando a la main quest, pero solamente le doy bola cuando digo, ok, bueno, no, me aburrí, tengo ganas de ver qué está pasando. Entonces voy y agarro y sigo un pedazo de la main quest un rato. Sí. Y es una quest que dura 2 horas de repente y es tipo, la pasé genial. A mí me sirve mucho ir viendo en el journal, digamos... que te dice de qué nivel es cada quest. Es como que... Genial eso. Si veo que el nivel de la main quest es más alto que una side quest que ya tengo, leo la side quest a ver si me interesa y voy y la hago. Tipo, totalmente. Es el mismo método que uso yo. Y me parece muy bueno eso. Quizás no hablamos mucho de la interfaz, pero me parece que es muy competente. No sé si es la mejor, pero es como que todo está a mano. Y, sí. Y me gusta que esté separado el menú del juego que el menú del personaje, digamos. Que son Start y Select, por así decirlo. Y una cosa más que iba a decir. Me olvidé. Pero bueno. Bien. Eso. Nada. Aguante Witcher. Todos la tienen adentro. Perfecto. Bien. Y con eso cerramos este Now Loading. Y no va a haber Rapid Fire, no va a haber Hot Coffee, no va a haber Main Quest. No hay por nada supuesto, más que hablar. Y no hay nada más que hablar. Así que nos vamos a ir al Special Move para cerrar este programa. Aquí estamos en el Special Move, el final de este programa donde recomendamos cosas para que hagan, para que escuchen, para que vean, para que lean, para que hagan, sientan y todas esas cosas. Y yo voy a romper mi... ¿Cómo podemos decir? Voy a romper mi autoimpuesta regla de decir que los juegos de The Witcher son juegos que amo profundamente, pero no los recomendaría a nadie. Porque creo que son una experiencia muy personal de cada uno y creo que sobre todo los primeros 2 juegos no se los recomendaría a nadie porque entiendo que sean juegos que son muy difíciles de encarar y que demandan mucho del jugador hoy, más que nada, para poder jugarlos y para poder ser disfrutados. Pero en este caso, hablando del Witcher 3, creo que podemos coincidir que es un juego que tienen que jugar todos. Siempre hasta el fin del mundo, más o menos, ¿no? Sí, yo diría que como recomendación mía, podría decir que deberían jugar a Witcher 3. Y lo digo en el sentido de que una vez que lo empezaste, realmente ves el tamaño que tiene y ves lo increíble que es todo lo que hay adentro de él. Y ahí había un momento, that's what she said, pero me lo perdí. Y después es como que no entendés qué vas a hacer de tu vida de gaming de ahí en adelante, porque es como... A mí no estoy pensando en eso, pero cuando llegue cerca del final me voy a empezar a preocupar pero mucho. No, al contrario, digo, vos porque sos un enfermo y jugás un montón, no importa. Pero yo estoy jugando esto y es como, man, el resto del año voy a jugar algo más porque realmente no sé cómo voy a hacer. O sea, es... no me veo de acá al futuro eventual cercano pensando en terminar este juego todavía, ¿me entendés? Y me compré como 4 juegos de DS este mes, ¿me entendés? Que me van a venir pronto. O sea, no entiendo cómo voy a hacer. No entiendo cómo voy a querer ser productivo en ninguno de mis proyectos cuando estoy tratando de meterle como 5 horas al día a este juego. Y no entiendo una mierda de nada. Y decí que todavía tuve la cordura de la semana pasada solo jugar 3 días de la semana porque tuve compromisos sociales y otras cosas. Pero estaba sufriendo todo el tiempo. pero nada, es una locura. Y nuestra recomendación de esta semana es que jueguen a Witcher 3. Porque ¿para qué carajo recomendar cualquier otra cosa? La puta que los parió. Eso. Coincido. Bien. Bien, bueno, para cerrar el programa podemos decir que nos pueden buscar en iTunes, ponen Spreadshot News en iTunes y nos encuentran. Si no, pueden ir a spreadshotnews.com/podcast, copiar ese feed y ponerlo en cualquier administrador de RSS preferido que ustedes posean en sus dispositivos. Eso. Si no, pueden ir a iVoox en ibcortaox.com. Ponen también Spreadshot News todo junto, sin acento, sin espacio, así todo bonito. Y también les va a tirar ahí la posibilidad de poder escuchar. En cuanto a la videomagia, lo que se viene esta semana es: el día lunes va a salir la parte 3 de Vox Populi. El martes la parte número 18 de Ori and the Blind Forest. El día miércoles vemos el final de la travesía al sistema solar de Nico y sus amigos en el Elite Dangerous. El día jueves tenemos el debut de Martín con un nuevo juego de terror, el Pineview Drive, que les voy a adelantar una pequeña cosa. Arranca con un aviso de: si usted es proclive a tener sensaciones infartísticas o está embarazada, no juegue este juego. Así que, no sé, fíjense qué onda. Okay. Y el día viernes, la parte número 19 de Ori and the Blind Forest. Por otro lado, tenemos Twitch, en twitch.tv/spreadshotnews, que acá Nico muy acertadamente me agrega que tenemos la segunda parte de nuestro Ultra Beam con invitado jugando al Rayman Legends el día domingo 31 a partir de las 2 de la tarde o a partir de las 3. Yo diría 2. Ese es la... Bien, horario a confirmar, a priori 2 de la tarde. Yes, vamos a armar el evento durante la semana, en algún momento que salgamos de la cabalgata y el matabichito. Pero bueno, la idea es esa. Sí, vamos a tener que arrancar a Maxi del Witcher para que juegue otra cosa un rato y después lo devolvemos. Pero bueno, sí. Bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de la fecha. Yes. No queda mucho más que agregar. Esperamos que... O sea, en realidad sí, podríamos seguir hablando como 62 horas más. Vamos a hacer un spoiler cast cuando terminemos. Ese sí, vamos, y vamos a hablar básicamente lo mismo, pero probablemente puteando más a los que no les gustó después de haberlo jugado. Y, sí, y probablemente hablemos mucho más de todo lo que es la historia, hagamos referencias a los personajes que aparecen en la historia que no hicimos referencia a ninguno. Y lo vamos a hacer más organizado, porque también medio que esta vez fuimos de atrás para adelante, pero nada, fue como el otro día le dije a Maxi: Maxi, el capítulo que viene no hablemos de nada más, vamos a hablar de Witcher. Digo, ya fue. Sí, y eso, así que nada, bueno. Eso y ahí tiene. Y nos vemos la semana que viene. Eso, feliz Navidad. Después lo títulos, así que no sería muy bueno para nadie. Pero bueno, para esta